auspicia este programa. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Muy buenas mañanas a toda la audiencia de Radio Splendid y de Sobre la Hora, por programa que damos comienzo a partir de ahora con plantel reducidísimo, sí, porque a las vacaciones anunciadas de Ramiro Lorenzo se suma esta semana, que partió, ¿no?, aprovechando quizá la Semana Santa y este feriado largo, nuestra compañera Corina Duarte. Pero la acompaña acá en la mesa Federico Chechele. ¿Cómo te va? Buenos días. Y quien les habló recién era Manuel Rodríguez. Somos dos varones. No tenemos Corina para que nos rete. Así que hagamos el programa más digno que se pueda. Pero con un invitado especial vamos a tener hoy. Hoy tenemos la presencia del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. Hablamos de Cachorro Godoy, Hugo Godoy. Que nos va a estar acompañando por varios temas, ¿no? De alguna manera siendo parte quizá de la reflexión colectiva que se dispara cada 24 de marzo. Este 24 de marzo igual ha tenido como un par de plus, ¿no? Sí, para creo que la prueba fue las plazas colmadas, que en realidad era una. Era en algún momento, ¿no? Lo hablábamos cuando veníamos hoy. En algún momento fue como una gran plaza. Sí, se anunció, hubo toda una cantidad de intentos de que este 24 de marzo, por la particularidad de que se cumplían 40 años del golpe de Estado y con Obama, el presidente de los Estados Unidos en la Argentina, ya se hizo más especial todavía. Hubo un intento por parte de los organismos de derechos humanos de poder unificar la marcha, cosa que no sucedió. Sin embargo, como contabas, Manuel, nosotros que estuvimos en la marcha del jueves, en un momento estaba Plaza de Mayo llena, hasta desbordada por sus calles laterales, llegaba hasta 9 de julio, de 9 de julio se continuaba hasta el Congreso. En un momento las dos marchas confluyeron porque la gente se movilizó de una manera increíble y se hizo solo una gran marcha. La verdad es que terminó un acto y después luego comenzó otro. Pero la verdad es que si hubiese tenido la repercusión mediática que tuvo la llegada de Obama a la Argentina, se hubiese magnificado aún más. Sin embargo, varios medios, hoy Página 12 justamente estaba leyendo, le dedica como 5 notas a la magnitud que tuvo la movilización del jueves. Y con un dato muy particular, digamos, recién lo veníamos discutiendo con vos, Manuel, que se hablaba de la marcha que más gente había llegado desde la llegada de la democracia, y Nora Cortiña recién estaba leyendo una declaración que decía que fue la marcha más numerosa que se haya visto desde la llegada de la democracia. Sí, de las que fui yo, por lo menos, o de las que recuerde, seguro que fue de las más numerosas. No, teniendo en cuenta esto, esta idea, pero bueno, que en algún momento confluyeron, o sea que se podría tomar hasta como por momentos, como poder tener la noción de, porque uno, a ver, que lo de las dos marchas, los dos actos, es algo que ya viene de hace rato, sí, sí. ¿No? No es exclusividad de este momento. Pero uno pensaba decir, bueno, lo que sería si se hubieran unificado las dos marchas, porque después cuando se va la primera marcha, que es la que estaba vinculada más a sectores identificados con el kirchnerismo, ¿sí? Después vino la segunda marcha. La foto de la segunda marcha, una foto nocturna, una foto aérea, que es más o menos, o sea, la concurrencia entre una y otra fue más o menos lo mismo, ¿no? Con lo cual uno decía, bueno, lo que hubiera sido si hubiese sido realmente una sola marcha, poniendo toda la carne en el asador, lo cual podría ser una consigna para el día de hoy, ¿no? ¿Qué significó este 24 de marzo, ¿no? digamos, las distintas cosas, el número redondo, uh-huh. el primer 24 de marzo con Macri presidente, un 24 de marzo con el presidente de los Estados Unidos, uh-huh. ¿sí? Bueno, ¿por qué otros motivos que resaltaron? Preguntarle si fueron a la plaza. Bueno, ¿qué significó este 24 de marzo? 4010-7157, 4010-7158. Allí serán atendidos por Natalia Palmeiro, quien está haciéndose cargo de la producción de este programa. Las dos consignas concretamente son, ¿qué te pareció la llegada, qué te dejó la llegada de Barack Obama en la Argentina? Que ahora vamos a hablar de toda la parafernalia que hubo, ¿no?, alrededor de Obama, pero concretamente las consignas son, ¿qué te pareció la llegada de la Argentina de Barack Obama y qué te dejó esta masiva marcha, movilizaciones en todo el país de los 40 años, a 40 años del golpe? Hablando de las masivas marchas, se hablaba que acá en Capital Federal la marcha alcanzó casi un número de cercano a los 400.000 personas. Un delirio, una locura fue cómo salió la calle, cómo salió la gente a la calle. Y a nivel nacional se habla de alrededor de que en total en todas las plazas de la Argentina se alcanzó el número de 1.000.000 de personas. Un número interesantísimo y una respuesta inmediata a lo que fue la llegada de Obama en la Argentina. Yo me dediqué, bueno, uno está todo el tiempo con el tema de los medios de comunicación, los analiza, los cuestiona, los critica, los apoya, según desde qué lugar uno esté parado. Y la verdad, la locura que se vivió con Obama en la Argentina, nadie va a negar la presencia de la importancia que tiene que esté el presidente de los Estados Unidos acá, ¿no es cierto? Negar eso ya es una quisiera tontería. Imponer como una especie de Obama manía. Fue una Obama manía, pero a mí me dio la sensación como si hubiese sido el Papa Francisco. ¿Por qué tengo esa sensación? Porque al Papa Francisco uno puede cuestionar desde lo católico, ¿no es cierto? Digamos, si uno es católico, ¿no? Entonces se cuestiona ahí, pero nadie cuestiona la figura de lo que es, no el Papa Francisco, lo que sería el Papa, de lo que sería el Papa, ¿no es cierto? Por eso las críticas en relación a lo que sería el Papa es si yo soy católico o no lo soy, si voy a la iglesia o no lo voy, digamos, o no voy, pero no la figura de lo que representa el Papa Francisco. En cambio, un presidente de un país, obviamente estamos hablando de la potencia económica, política y militar más grande del mundo, como es Estados Unidos, pero se lo puede cuestionar por 200.000 lugares a un presidente de Estados Unidos. Obviamente más desde la postura que a todos los sábados tenemos nosotros acá frente a estos micrófonos, no vamos a negar una postura crítica. No, pero más allá de la postura que uno pueda llegar a tener, la postura de un presidente de Estados Unidos se tiene que cuestionar por varios motivos. No es algo angelical como es el Papa Francisco. Quiero ver que se entienda cuál es la diferencia. Bueno, los medios lo trataron como si fuera el Papa Francisco. No se lo cuestionó, no se lo criticó, se alabó todas las cosas que hizo Barack Obama en la Argentina, desde lo simpático, desde lo carismático, cómo bailó tango, desde la mística para hablar, cómo habló con los jóvenes, cómo bailó el tango. Fue una Obama manía sin cuestionamientos desde lo político. Y vos, como un medio de comunicación, con un micrófono enfrente, con una cámara enfrente, con una máquina de escribir enfrente, digamos, tenés que tener la capacidad de cuestionar cada una de las cosas que estuvo diciendo Barack Obama, que durante los próximos programas iremos analizando, porque se sellaron públicamente o no, un montón de acuerdos desde la energía, de energía nuclear, desde la seguridad. Veremos más adelante cómo se va a ver vislumbrado los acuerdos bilaterales entre los dos países de comercio, que va a ser muy importante para la Argentina, muy importante a favor y muy importante en contra. Y fundamentalmente, el gran anuncio que todos estábamos esperando es que van a abrir los archivos, van a desclasificar los archivos del Departamento de Estado. ¿Qué significa todo esto? Que con todo lo que dijo Barack Obama, que dijo muchísimo, se tendría que haber cuestionado un montón, criticado un montón, pero a favor y en contra, las dos cosas. No, la posición mediática de que vino alguien al lado. ¿Pareció eso? Sí, sí. O cuando venían por ahí, viene alguna mega estrella, ¿no? Esto que lo seguían. ¿Qué comió el había uno que te sacaban toda la agenda, lo que iba a hacer minuto por minuto, las actividades de la mujer, de Michelle Obama, ¿no? Que estuvo dando una serie de charlas, el mate. Ayer vi una de las notas, una de las cosas más bizarras, que le hacían una nota al chico que le cebó mate a Obama. Que vos decís, bueno, ¿qué puede decir el muchacho? O sea, cebaste un mate, te lo tomó Obama, que... ¿cuál es el agregado de eso? Yo no recordaba una manía así. No, obviamente Francisco no ha venido a nuestro país desde que fue ungido papa, pero cuando fue nombrado cuando fue nombrado papa Jorge Bergoglio, cuando Bergoglio se convirtió en Francisco. Recuerdo ahí sí ese tipo de notas de qué hacía, de cómo era el barrio. Está bien, es lógico. Está bien y es lógico, obviamente era argentino, por eso lo puse como ejemplo. Está bien y es lógico, porque la figura papal es algo que representa al mundo. Y Barack Obama no representa al mundo. Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos, con influencia en el mundo, por supuesto, no la vamos a negar. No, claro. Y nadie la va a negar. Pero nadie justamente, justamente como no se puede negar esa influencia, es que más debería ser cuestionado o analizado. Exactamente. Y habló y tiró pinceladas por todos lados que ojalá que durante el programa lo podamos ir desmenuzando, pero se selló un acuerdo muy importante, se alabó el pago, la postura del gobierno con respecto a los buitres, la postura del Congreso Nacional, tuvo disparadores por todos lados en donde se trató de obviar un poco toda la cantidad de anuncios que hubo en relación a la llegada de Obama a la Argentina, y se habló del carisma y por esa cuestión papal. Una cuestión en lo personal que me enfureció, terriblemente, pero bueno, digamos, obviamente uno entiende los míos, tampoco va a negar que esto iba a suceder. Me enfureció, pero no me llamó la atención, que se entienda, digamos. No, sabíamos que iba a suceder todo esto. Sin embargo, ese nivel de chupamedismo que hubo, creo que pensé que iba a ser menor. Pensé que se iba a hablar más de política, y la verdad que se habló como si fuera Mick Jagger y no lo que fue, que era el presidente de los Estados Unidos. Sí, a ver, cuestión que no tuvo reflejado, no se vio reflejado incluso en las calles, ¿no? De que vos dijera, bueno, de que gente se hubiera ido a las calles a por donde iba a pasar el auto de Obama con banderitas para saludarlo. El auto de Obama. Se habló horas, se escribió de la bestia. Pero en serio, cosas muy menores. No tendría que haber sucedido todo esto. Se debería haber hablado de mucha política. Obviamente que a partir de ahora... Con un agregado, que es que además venía de Cuba. Digo, de ser el primer presidente en... 88 años en visitar el primer presidente de los Estados Unidos en 88 años. Donde hasta había tela, podrían haberse llenado todas esas páginas, esos minutos televisivos, esos píxeles de internet, se podrían haber llenado con cuestiones vinculadas a Obama, teniendo tela para cortar, y se decidió de alguna manera no cortar esta tela, no analizar, dejar de lado en función de esto, ¿no? De ver, bueno, el vestido de Michelle, el regalo que le hizo. Es como Juliana. Blanquear la figura de Obama, ¿no es cierto? Es como naturalizarla, bajarlo al llano, en cambio de hablar de la impronta y de la importancia que tiene que nos haya visitado el presidente de los Estados Unidos con todos estos acuerdos, pinceladas o anuncios, porque hubo de todo un poquito, de lo que va a ser a partir de ahora la influencia de los Estados Unidos en la Argentina, algo que iremos desmenuzando de a poco. Por eso les decíamos que llamen al programa al 40-10-71-57, 40-10-71-58. Dos consignas: ¿qué te pareció la llegada de Barack Obama a la Argentina? Y obviamente, ¿qué te pareció este nuevo 24 de marzo multitudinario? Me tomé un momento de, viste que te son como golpes bajos cuando estás en ese tipo de marchas, o por lo menos a mí me pasa. Sí. Yo he tenido 2000 marchas en mi vida, he ido a todas, pequeñas, grandes, de todo un poco. Yo estaba en la parte de atrás de la marcha, y como había ido con mi hija, estábamos muy lejos de Plaza de Mayo, entonces dije, primero por esa cuestión de querer recorrerla, la marcha, de ver bien cuáles eran todas las organizaciones que estaban, me adelanté y me fui para adelante con mi hija, y llegué hasta Plaza de Mayo, obviamente, para mostrarle cómo estaba todo el acto, todo. Entonces vi cada una de las organizaciones, cosa que a mí me interesa siempre saber. Y me dio la sensación, cada paso que daba, veía un movimiento distinto. Colectivos de trabajadores, colectivos culturales, todo, cada uno vestido como de una manera, con una propuesta diferente, con bailes, con esto, con figuras en contra de Obama, con figuras en contra de los buitres, con figuras en contra de Macri. Había de todo, un colorido impresionante. Y cada metro que hacía, cada cuadra que hacía, me daba la sensación, ¿cómo explicarlo? Quizás hasta medio cursi suena, ¿no es cierto? Pero me daba la sensación que no nos van a ganar nunca. Esa sensación tuve. Que ellos pueden gobernar, que el poder político puede gobernar, que el establishment va a gobernar, pero veía cada rostro, cada imagen, cada estética que se armó por cada organización hasta llegar a Plaza de Mayo. Con las diferencias aún que pueda haber entre los distintos sectores. Por supuesto, con miles de diferencias que hay entre todos los sectores. Y fundamentalmente toda la gente que estaba agolpada en las veredas, porque toda la gente que estaba agolpada en las veredas miraba esa... Para que se entienda, para el que no va a la marcha, había un montón de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de todos los colores, y comúnmente siempre sucede lo mismo. En las veredas está como la gente, entre comillas, común, vamos a ponérselo, para que se entienda, no es gente común, pero es por afuera de las organizaciones, ¿no es cierto? Y aplaudiendo, y sacando fotos... Y si se entiende que en la calle había un montón de gente, imagínense toda la que había en las veredas, en las dos veredas, ¿no es cierto? Digamos, esa era la gente, la que no, vamos a ponerle... La que va suelta. La que va suelta, la que no está parateada, entre comillas, ¿no es cierto? Me detuve mucho en ver la cara y los rostros de esa gente, porque era gente, obviamente, muy mayor... Y jóvenes, había de todo. Y bueno, lo que sucedía en la marcha sucedía en las veredas. Y gente que iba por sus ganas, que llevando a sus hijos, abuelos llevando a sus nietos, familias enteras, sacando fotos con banderas de Argentina, como entusiasmado y como emocionado. Esa fue lo que yo viví, esa emoción. Por eso, hasta esa cursilería que te comentaba recién, de que digo, en este contexto obviamente que no nos van a ganar nunca. Leía entre los tantos análisis sobre la marcha del 24 que 2 de 3 argentinos nacieron después de la dictadura. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. O sea, somos menos, y digo... No ya haber vivido la dictadura, ¿no? Yo viví durante la dictadura, vos también una cosa me parece que es haber vivido durante la dictadura en los primeros años y otra es haber vivido la dictadura. Yo el recuerdo que puedo llegar a tener de la dictadura es cuando en Jardín de Infantes tuve que llevar un chocolate para los soldados de Malvinas. Uh-huh. Chocolates que después terminaron vendidos en kioscos del sur, seguramente, y no llegaron donde debía llegar. Pero también pensar en base a esto, ¿no? Lo que es la memoria, ya no la memoria como lo que es la vivencia personal, sino la memoria como parte de un colectivo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, mucha de la gente que estaba en esa marcha no le tocó, no le afectó, no tiene que ver con su vida inmediata. Uh-huh. La conmemoración de... Creo que te voy a redondear lo que estás comentando con un dato. De ese millón de personas que se movilizaron el jueves 24 de marzo, el 70% no había nacido. Claro, bueno, el 70% no había nacido, y es el dato, ¿no es cierto? No había nacido durante la dictadura. Por ahí complementando o ampliando esto que vos planteás de que viendo todas estas movilizaciones no nos van a ganar, pensando que uno en algún momento decía, bueno, ¿qué va a pasar cuando uno empezaba a ir a las marchas, cuando uno... de más chicos que decía, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no estén las madres? Que eran quienes por ahí motorizaban antes más, tenían una presencia mucho más fuerte. Otra cosa también que fue, me parece que ha ido cambiando, ¿no? Que ya el colectivo o la concurrencia general o el peso que va teniendo cada vez más la gente esta que va suelta, desborda hasta los propios organismos, hasta los propios convocantes. Pero que uno te decía, bueno, qué va a pasar, quién va a sostener la memoria cuando las madres ya no estén, cuando las abuelas ya no estén, cuando... Y bueno, evidentemente eso parece que también está garantizado. Sí, no, está garantizado ya con las agrupaciones de hijos y ya con las nuevas agrupaciones de nietos. Digamos, esto está claramente, si uno se pone a ver... Son 40 años, pasaron del golpe, algo que parecería lejísimo y que todos los argentinos, o gran parte de los argentinos, nos encargamos todos los años de que no parezca algo tan lejos y seguimos pidiendo por más memoria, verdad y justicia. 4010-7157, 4010-7158, dos consignas. ¿Qué opinión tenés de la visita de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, a nuestro país? Tanto de la visita en sí como de toda esta especie de histeria mediática que se armó a su alrededor. La otra pregunta tiene que ver, obviamente, con este nuevo aniversario, el número 40 del golpe cívico-militar eclesiástico. Si fuiste a alguna marcha, bueno, la reflexión que tengas, la vivencia que... ¿Qué te dejó entonces 24 de marzo? Decíamos recién también que la visita de Obama se producía luego de su paso por Cuba. Y sobre ese tema vamos a estar conversando con Isabel Rauber. Ella es doctora en filosofía, pero tiene bastantes trabajos dedicados a lo que son los distintos movimientos sociales en Latinoamérica. Y ella, bueno, vamos a hablar con ella para que nos dé su visión acerca de esta visita del presidente Barack Obama a Cuba, ¿no? La otra entrevista que vamos a tener esta mañana, habíamos hablado obviamente de la presencia acá en piso de Hugo Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. También vamos a estar conversando con Pedro Martínez, él es director del área de discapacidad de ATE Provincia de Buenos Aires, por la participación del equipo de ciegos en el torneo de fútbol nacional de ciegos, ¿sí? Vamos a estar conversando, a ver que nos cuente un poco cómo es esto de trabajar con un equipo de fútbol de ciegos. Y como siempre, el clásico ping-pong de Sobre la Hora, donde vamos a estar abordando las complicidades civiles en la última dictadura, ¿no? Porque uno pensaba, uno de los miedos que había, una de las preocupaciones que había con la asunción de Macri era la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, cosa que yo esto pensaba y también lo tiro como, bueno, para que cada uno comparta su opinión, pero no creo, o pareciera que no, esta semana hubo una nueva condena, la primera condena durante la era Macri en el Tribunal Oral Federal de número 1 de La Plata. Una nueva condena a Checolás, ¿no es cierto? Una nueva condena ahí para la colección de Checolás, tiene que ver con la desaparición de Daniel Omar Favero, un joven militante, poeta, músico de la ciudad de La Plata, y su compañera Paula Álvarez. Uh-huh. Y pensábamos, ¿no? Decir, bueno, seguramente a estos tipos te lo sigan entregando, ¿no? Porque además por una cuestión etaria ya los que están siendo juzgados, los que van quedando vivos son los, digamos, la base de la pirámide de la represión, digamos, el tipo que se ocupaba de hacer el trabajo más sucio, que se encargaba de chupar la gente, de picanear, y por ese tipo el poder económico que se sirvió de ellos, no creo que vayan a dar la cara, no creo que vayan a pagar el costo político de defender gente así. Sí, de frenar lo que es el avance que se intentó hacer en los últimos tiempos sobre las responsabilidades civiles. Sí, de las 526 causas, hay 669 condenados en todos estos más de 10 años que se llevaron a cabo juicio. Aparte de la cuestión civil, como bien lo planteabas vos, Manuel, hay una cuestión que se está viendo. Si bien si hay una condena firme y justamente por cuestiones de lesa humanidad, lo hecho ya estaría, pero hay una idea de poder que no solo que no vayan a cárceles comunes aquellos que sean condenados, sino que los que ya están condenados estén en causa en cárceles comunes tengan arresto domiciliario. Eso es una idea que se está pergeñando desde que llegó esta nueva gestión a nivel nacional, así que veremos, al cabo del tiempo nos vamos a ir dando cuenta. Vamos entonces en el, antes de ir al tango de apertura, vamos en el ping-pong a escuchar las opiniones de Alejandro Olmos Gaona, él es historiador y economista, especialista en deuda externa. Mauro Llanesa es integrante de FM de la Calle de Bahía Blanca. Sofía Lancilota, que es autora junto a Lucía Castro del libro Justicia y Dictadura, operadores del plan cívico-militar. Antonio Tony Fenoy, profesor de teología y coordinador del Seminario de Teología de la Liberación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Repetimos las consignas. Opiniones acerca de este 24 de marzo y de la visita de Barack Obama. Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Y ahora sí, de la mano de Emilio Jorge, que es la persona encargada de que este programa pueda ser escuchado allí desde sus casas, vamos al tango de apertura. Quien las vio, frágiles criaturas de adiós que pasean su pudor por la copa de los árboles, tocando el verde rumor de las hojas en el parque, y el guardián blanco patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe el corazón a las turbias golondrinas que blanco patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe el corazón a las turbias golondrinas, turbias golondrinas, a las turbias golondrinas. Palo Pandolfo y el cuarteto Garpa Mal junto a Lidia Borda hacían un tango de la autoría de justamente Palo Pandolfo, Turbias Golondrinas. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Hablaba, se cumplió esta semana otro aniversario, de alguna manera concatenado, ¿no? Al aniversario del golpe cívico-militar, porque tiene que ver, hablamos de el asesinato, la desaparición de Rodolfo Walsh, ¿no? Es este el 25, el 24 es el aniversario del golpe. A un año, en el primer aniversario, Rodolfo Walsh escribía la célebre carta abierta, en la que se plantea por primera vez, a un año del golpe, y quizá como un adelantado, algo que se empezó a incorporar en los últimos años, lo de la pata civil, ¿no? Donde de alguna manera Walsh explica, y luego de narrar todo lo que son los vejámenes a los derechos humanos, explica que en realidad esa no es la finalidad, sino que es el medio para un fin económico, ¿sí? El informe, el ping-pong de hoy, entonces, tiene que ver justamente con esas responsabilidades civiles. Sí, te interrumpo un segundo. Creo que, no sé si fue el lunes o el martes, en la Semana de la Memoria, en La Plata se hizo una movida muy interesante por parte de la agrupación Hijos. Se repartió casa por casa en la ciudad de La Plata la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Muy interesante la propuesta. Bueno, otra cosa que era interesante, que como los datos de color, ¿no?, de la marcha, era la apuesta que había hecho la gente de La Garganta Poderosa, con tapas de red. Todos ubicamos La Garganta Poderosa, que tienen esas tapas características con el entrevistado, lo que es la nota de tapa, es una foto del entrevistado gritando. Uh-huh. Y habían hecho como un par de tapas con fotos de Julio López, de Rodolfo Walsh, ¿no? Era otra con y con algunas frases. Vamos a escuchar entonces el primer testimonio, que es corresponde a Antonio Tony Fenoy. Él es profesor de teología y coordinador del Seminario de Teología de la Liberación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y lo consultábamos acerca justamente de la complicidad de la Iglesia Católica Argentina con la dictadura. El rol de la Iglesia durante la dictadura, más que hablar de una complicidad en la Iglesia Católica, en lo que podemos llamar su jerarquía, en su gran mayoría, la Iglesia Católica no fue solamente cómplice, fue partícipe. Sin la pata eclesiástica no hubiera sido posible llevar adelante el plan sistemático del terrorismo de Estado, porque indudablemente todavía la Iglesia Católica hoy, y en ese momento más todavía, tiene un papel muy importante dentro de la sociedad argentina. Entonces su palabra, si hubiera estado en contra realmente de la dictadura militar, hubiera sido un obstáculo importante, ¿no?, al desarrollo de todo lo que fue el terrorismo de Estado y los desaparecidos. Por supuesto que hubo excepciones, las que ya conocemos, Monseñor Angelelli, Ponce de León, las monjas francesas, de Nevares, Esaine, Novak, ¿no?, que fueron los únicos que realmente se comportaron como verdaderos cristianos, que fueron capaces de estar del lado de los más débiles y de denunciar, con riesgo incluso de su propia vida, y como pasó con Angelelli. El rol de la Iglesia es un rol que todavía no fue juzgado debidamente, un rol que tiene que ser juzgado, debe ser juzgado para que se logre realmente justicia sobre ese tema en nuestro país, porque hubo muchos, no solamente capellanes militares, sino también obispos que justificaron teológicamente las atrocidades de los militares, las torturas, las desapariciones, los vuelos de la muerte, con atrocidades teológicas justificaron todo eso que pasó. Entonces ese papel de la Iglesia y la dictadura en su gran mayoría fue nefasto y es una deuda pendiente todavía que tiene la democracia de juzgar definitivamente ese papel de la Iglesia, ¿no? Decíamos recién, ¿no?, esto de la complicidad de los actores civiles como parte de un modelo económico a imponer en nuestro país a fuerza de pistola, picana y desapariciones. El próximo testimonio tiene que ver con Alejandro Olmos Gaona, historiador y economista, especialista en deuda externa, quien nos va a hablar justamente de los actores económicos del golpe de Estado cívico-militar. El doctor José Alfredo Martínez Dios, que fue el primer ministro de Economía de la dictadura, respondía a los grupos económicos concentrados de la Argentina, y además tenía vinculaciones con el Poder Financiero Internacional, y por supuesto respondía a una concepción de país donde nos limitamos a ser exportadores de commodities y el progreso industrial y todo ese tipo de cosas sería una cuestión subsidiaria. Por eso él, en uno de sus libros, Bases para una Argentina Moderna, plantea precisamente eso, ¿no? Y en unas declaraciones que hizo, dijo que la idea de él era destruir la industria argentina porque no era competitiva, era obsoleta y había que abrir las importaciones. Así la Argentina se aggiornaba, se abría al mundo, y así fue, por supuesto, que empezaron a llover desde las basuras que venían de otros países hasta inversiones donde ponían un peso y llevaban 50, ¿no? Lo más grave de todo esto es que a través del sistema financiero, donde empezaron a crecer como hormigas las cajas de crédito, los bancos, es decir, se produjo una enorme transferencia de divisas que llevó el endeudamiento externo de 8.000 millones de dólares que había dejado Isabel Martínez de Perón en el 76 a casi 45.000 cuando se fue la dictadura. Por otra parte, Martínez de Hoz instrumentó todo un procedimiento a través de la Ley de Inversiones Extranjeras, de la Ley de Entidades Financieras, que favorecía no al sector productivo, sino al sector financiero. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hubo una gran complicidad de las empresas, no digamos extranjeras, porque eso es conocido, de las propias empresas nacionales. Y una de las herencias más pesadas que seguramente nos dejó la última dictadura cívico-militar, que sigue inundando los titulares de los diarios hasta el día de hoy, que sigue siendo noticia, es la deuda externa, ¿sí?, que fue multiplicada en varias veces en los años comprendidos entre 1976 y 1983. El próximo testimonio entonces de Alejandro Olmos Gaona tiene que ver con esto. Se emitieron unos seguros de cambio, por lo cual, si una empresa pedía un préstamo al exterior a un dólar, uno a uno, y por circunstancias de la política económica, ese dólar, ese peso se devaluaba y el dólar pasaba a costar 4 o 5, la diferencia del 1 a 1 al 1 a 5 la absorbía el Estado. Esto puede ser entendible en una economía distinta y, por supuesto, si una empresa pide dinero al exterior y el Estado, por circunstancias determinadas, decide devaluar y le causa un perjuicio a la empresa, podría ser aceptable que el Estado se haga cargo de esa diferencia. Lo que pasa es que acá la mayor parte de esas diferencias cambiarias que determinaron un enriquecimiento notable de estas empresas fueron por préstamos que no eran reales. Eran autopréstamos, eran operaciones ficticias. En una de las pericias que se hicieron, correspondiente a la empresa Renault Argentina, los peritos dijeron que la deuda que había que pagarle por Renault era una deuda ficticia. ¿Por qué? Primero, porque una gran parte de la deuda había sido contraída con la Renault Acceptance de Francia, o sea, había confusión entre deudor y acreedor, era exactamente lo mismo. Y la otra parte, más voluminosa, era evidente que se trataba de un préstamo fraguado, porque no era concebible que Renault le debiera al Barclay Bank de Bruselas 6 millones de dólares cuando tenía a plazo fijo en ese mismo banco 85 millones de dólares. Y como ese ejemplo, le puedo contar, pero cantidades, que fueron demostradas por la pericia, ¿no? Era Alejandro Olmos Gaona, es historiador y economista, especialista en deuda externa, es el hijo de Alejandro Olmos, ¿no? La primera persona que sale a denunciar públicamente en plena dictadura y presentando una causa judicial como particular damnificado por la estatización de la deuda externa. Causa judicial que llegó a puerto allá por el año 2000, ¿sí?, donde el tribunal que encabezaba el juez Ballesteros hizo lugar, obviamente, a la demanda y además declaró que era correcto todo el planteo de Olmos, declarando odiosa la deuda argentina. Bien, el próximo testimonio entonces corresponde a Sofía Lancilota. Ella es autora junto a Lucía Castro del libro Justicia y Dictadura, operadores del plan cívico-militar, y justamente sobre el rol de la justicia durante la última dictadura cívico-militar opina este testimonio. Nosotros lo que hacemos es una investigación de casos y a través de un análisis de esos, nuestra conclusión fue que el Poder Judicial, ya sea de manera individual, cada uno de los agentes, o de manera corporativa, la generalidad de ellos, contribuyeron, es decir, aportaron al último régimen de facto y a sus intereses, es decir, a sus objetivos políticos. Básicamente creemos que se puede dividir en dos grandes grupos, que es el compromiso activo, digamos, en la tortura, una participación en la represión y por otro lado, la omisión de investigar. Hubo jueces, hubo secretarios y fiscales que participaron en las torturas al momento de tomar indagatorias en lo que fueron las causas por la ley de represión de la subversión. Participaban, digamos, coaccionando a la persona que estaba detenida ilegalmente, no solo ilegítima, sino ilegalmente, reprimiéndola para que firmara a veces declaraciones autoincriminatorias o mismo por el mero hecho de torturar. Hay un solo juez hasta el momento condenado por crímenes de lesa humanidad, que es Brusa, que justamente su principal accionar era la participación en las torturas en los centros clandestinos. Era entonces Sofía Lancilota opinando sobre el rol de la justicia en la complicidad con la última dictadura cívico-militar. El último testimonio tiene que ver sobre el rol de la prensa, tomando un caso paradigmático en lo que son las complicidades civiles con la última dictadura, que es el del diario de La Nueva de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, y su director Vicente Massot. Sí, no solo un periodista, un colaborador, sino también un ideólogo, ¿no?, de lo que fue la última dictadura. Alguien que concretamente marcó, y eso son cuando se habla de los juicios civiles, alguien que directamente marcó quiénes eran los trabajadores para que después las fuerzas armadas vayan, repriman, asesinen y desaparezcan gente, ¿no es cierto? Mauro Llanesa es integrante de FM de la Calle, una radio comunitaria de la ciudad de Bahía Blanca, y esto nos contaba acerca del rol de la Nueva Provincia. Sí, obviamente no es el único el diario que tiene las características de la Nueva Provincia, pero sí las diferencias podemos notarlas, no solamente en una complicidad, sino en una participación directamente. Nada era azaroso, digamos. Cada sector donde la Nueva Provincia fue poniendo el foco, desde el movimiento de los curas tercermundistas de nuestra ciudad, el movimiento de la estudiantil en la Universidad Nacional del Sur, todos ellos eran parte de los editoriales donde se señalaba y se pedía sin vueltas represión. Recordemos que desde las páginas de la Nueva Provincia se llamó cagones a los represores de la década del 70 por no fusilar públicamente como hacía Pinochet en aquella época. Todo ese proceso además contaba con información e imágenes que era obtenida en los centros clandestinos de detención, digamos, fotos que han sido tomadas a víctimas en esos lugares, que aparecían en las páginas del diario acompañando alguna información que generalmente tenía que ver, por ejemplo, con los falsos enfrentamientos. O sea, una persona que había estado meses cautiva y torturada en un centro clandestino, de golpe aparecía combatiendo a las Fuerzas Armadas en algún lugar del centro, con cuestiones que luego las pericias y los propios juicios han tirado por la borda porque eran insostenibles, además con componentes muy claros de la acción psicológica. Las propias declaraciones de Vilas, que fue el máximo carnicero por este sector del país, daban cuenta de cómo, por ejemplo, donde habían asesinado a una militante, montaban un falso enfrentamiento y de golpe sacaban camillas con 4 o 5 cuerpos, que en realidad eran soldados bajo una manta para justamente tratar de actuar sobre la moral y el espíritu del enemigo, según los términos de los militares, para, bueno, realizar esa acción psicológica, ¿no? Qué notable esto que decía el testimonio de recién de Mauro Llanesa, integrante de FM de la Calle de Bahía Blanca. Pensar que desde los medios, cuando uno dice, a ver, una dictadura militar que amedrenta, desaparece civiles, nadie se va a plantarle de manos o a salir a agredir o injuriar, porque se supone que uno podría padecer alguna consecuencia. Y esto que escuchábamos recién, ¿no?, de que desde el diario, desde un diario provincial, un diario local, se acusaba de cagones a los militares por no hacer las ejecuciones, digamos, de frente, ¿no? Uh-huh. Lo cual da la pauta, ¿no?, del grado de complicidad, o incluso, como decía el testimonio de Tony Fenoy, más que en muchos casos, más que complicidad, fue participación activa o impulso activo. En muchos casos fueron los militares no fueron más que el brazo ejecutor de esta pata civil, que fue la que de última tuvo los grandes beneficios, ¿sí?, económicos y de poder. Esa nueva impronta que decías al principio del programa, de la justicia, de empezar a llevar a cabo los juicios a los civiles, es la etapa que vamos a ver si se puede empezar a llevar a cabo. Ya hay casos de civiles condenados, como fue en el caso de la Unidad 9 de La Plata, donde hubo 11 penitenciarios y 3 médicos que fueron condenados concretamente. También hubo funcionarios, ¿no? Smart no fue... No, eso fue en otra causa. Ah. En la Unidad 9 fueron 11 penitenciarios y 3 médicos, por ende, 3 médicos civiles. Bueno, esta nueva impronta contra todo el entorno que hubo alrededor de las fuerzas militares, vamos a ver si se empieza a llevar a cabo. Causas, instrucción y expedientes hay un montón. Hay que ver si se logra ir al juicio como se intentan, por lo menos en algunos juzgados del país. Sí, Vicente Massot, para que nos demos una idea, fue viceministro de Defensa, ¿sí? O sea, la segunda persona a cargo de la cartera que maneja las Fuerzas Armadas durante el primer gobierno de Menem, y era la persona que Menem señalaba como que iba a ser su ministro de Defensa en caso de haber ganado las elecciones del año 2003, donde Carlos Menem se presentaba para su tercera presidencia de la nación. Bien. 4010-7157, 4010-7158, esos son los números de teléfono a los cuales podés llamar para comunicarte con este programa que estamos haciendo hasta las 11 de la mañana, y obviamente podés llamar para decir y opinar sobre la temática que quieras. Nosotros, como aliciente, como sugerencia, te estamos preguntando tu opinión acerca de este nuevo aniversario del golpe cívico-militar, que nos cuentes cómo viviste este 24 de marzo, y también sobre qué opinás de la visita de Barack Obama y también de la Obama manía, podemos decir, ¿no? ¿Qué dejó la visita más de Obama acá en Argentina, ¿no es cierto? 4010-7157, 4010-7158. Vamos a un poco de música y seguimos con más Sobre la Hora. Ahí escuchábamos a Invisible, aquel gran trío conformado por Luis Alberto Spinetta, Pomo Lorenzo y Machi Rufino, en el que sería el último tema grabado por ellos, ¿sí? Allá en el último tema del último disco del Jardín de los Presentes. tema premonitorio, un tema del año de comienzos, del año 76, o sea que uno no puede suponer que ese tema fuese pensado en función de la dictadura, mucho menos en función de las madres y abuelas que aparecerían un año después, recién cuando el latigazo de la represión empezara a sentirse. Pero si uno siempre escuchaba este tema, me parecía como algo eso, premonitorio, con una secuencia de bandoneón sobre el final a cargo de ese gran bandoneonista que es Rodolfo Mederos, ¿sí?, que participaba de este disco, que iba a ser el último, iba a ser la última canción. Entonces decíamos que sonara de Invisible allá en el año 76. También pensar y trasladar por ahí para los oyentes que peinen ya unas cuantas canas o alguna calvicie, ¿qué estaban haciendo ese 24 de marzo? ¿Cómo se enteraron del golpe de Estado? ¿No? Esas son siempre esos momentos que uno por ahí a uno le interesa. Porque está bueno lo que decís, porque si bien se esperaba todo por lo que uno siempre ha leído, obviamente uno yo era chico cuando fue el golpe de Estado, pero si bien se venía hablando, se veía venir que iba el golpe de Estado iba a pasar, siempre se dijo que ellos tenían el día exacto, que las fuerzas armadas tenían el día exacto del golpe de Estado, se escribió mucho al respecto. De hecho, la semana pasada hicimos una entrevista sobre los últimos 48 días, Gabriela Zaidón, de los últimos 48 días del gobierno de Isabel. Sin embargo, una cosa es saber y otra cosa es despertarte ya con aquellos comunicados de la Junta Militar hablando del golpe de Estado. Una cosa es saber qué es lo que va a venir y otra cosa es cuando sucede, ¿no es cierto? Y hablando de lo que hablabas recién de la música, ¿cuánto escribió el rock nacional sobre la dictadura, no es cierto? Sobre el golpe de Estado, la dictadura, se ha escrito desde aquel no bombardeo en Buenos Aires hasta tanto, ¿no es cierto? Sí, bueno, incluso temas contemporáneos, uno podría pensar José Mercado, ¿no?, de Serú Girán, planteando también la cuestión civil, la cuestión económica desde una canción de rock, canción de Alicia en el País, también de cosas que se escuchaban por esos años. Estamos llegando ya a las 9 de la mañana, se nos está yendo la primera hora. 4010-7157, 4010-7158. Opiniones sobre este nuevo aniversario del golpe. Opiniones sobre la visita de Barack Obama, es lo que queremos que nos cuente. También agregábamos recién para los oyentes que peinan más de alguna cana o que ya no peinan mucho pelo, ¿qué recuerdo tenés de aquel 24 de marzo, 40 años atrás? Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Las relaciones entre los dos gobiernos no se pueden mejorar del día a la noche. Como el presidente Castro lo indicó, tenemos que hablar acerca mucho de la democracia, y de los derechos humanos y de diferentes temas. Los Estados Unidos reconoce que tenemos mucho trabajo que hacer y que se han hecho demasiados enormes logros en educación y que estos no van a ser decididos por los Estados Unidos o por ninguna otra nación. Cuba, lo decimos con gran orgullo, el futuro de Cuba va a ser decidido por cubano. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Y ahí escuchábamos entonces parte de la conferencia conjunta que dieron los presidentes de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, respectivamente, en el contexto de la visita de este último al país, a la isla, sí, vecina allí a los Estados Unidos. Para esta visita es un capítulo más en las negociaciones que se iniciaron sobre fines del año pasado entre estos países. Y para hablar un poco más o profundizar un poco acerca de las implicancias que esta visita y que estas relaciones puedan llegar a tener, convocamos a Isabel Rauber. Ella es doctora en filosofía y es autora de numerosos trabajos acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica. ¿Cómo te va, Isabel? Buenos días, muy bien, un gusto saludarlos. Un gusto, el gusto es nuestro, Isabel. Bueno, a ver, contanos cuáles fueron tus impresiones viendo el otro día o siguiendo las noticias acerca de lo que acontecía en la isla. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que se juntan varias emociones, sentimientos y pensamientos, porque evidentemente hay al menos dos lugares de donde mirar, ¿verdad? Una es una mirada desde Cuba y desde las posiciones de la Cuba revolucionaria, porque desde Cuba también hay diversidad de miradas, como lo hubo en toda la historia, ¿verdad? También me refiero al anexionismo, a los que piensan que Cuba debería ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos, uh-huh. Un modelo Puerto Rico, digamos, esto viene desde antes. Vamos a recordar que José Martí luchó por la independencia de Cuba en contra de los anexionistas. Era la independencia de España, pero también de Estados Unidos, con aquella famosa frase: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, ¿no? O sea, pero vamos a decir, desde la Cuba de la Revolución y desde Estados Unidos, desde el establishment, porque en Estados Unidos también hay otras miradas. El pueblo norteamericano tiene una mirada de relación de amistad con Cuba muy histórica. Entonces, una cosa es el establishment. Ahora, vamos a decir, mirando desde Cuba, desde esas ansias de libertad sostenidas durante ya 56 años desde la Revolución, la visita de Obama, así como las aperturas de las relaciones, como tú bien dijiste, es un nuevo capítulo, pero un capítulo que llena de satisfacción, que llena de orgullo a Cuba, al pueblo cubano, porque él viene ahí después de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, declarara muchas veces a través de las leyes del bloqueo que van a dialogar con Cuba una vez que se haya terminado la revolución y una vez que los Castros no estén en el poder. Y el hecho de que con la revolución vaya un presidente de Estados Unidos y dialogue con uno de los Castros, digo, contradice todo el discurso del gobierno de Estados Unidos durante décadas. O sea, no se puede negar que desde esa perspectiva es un triunfo de Cuba. Ahora bien, es un triunfo a medias. ¿Por qué? Porque no se levantó el bloqueo. O sea, no hay una normalización plena de las relaciones. Entonces uno se pregunta, ¿ves? Así como tú me dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí vienen otras miradas. ¿Por qué Estados Unidos, que visita, que hace 88 años que no iba ningún presidente, trasciende la cuestión de la revolución? O sea, no iba, no era un país considerado para ir, ¿no? La revolución uh-huh. tiene 56 y hace 88 que no iba ningún presidente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué tanta importancia y tanta trascendencia? Y bueno, aquí hay una segunda cuestión. Quiero recordar que el presidente Raúl Castro dijo que en el 2018 deja el gobierno, o sea, deja la jefatura del Estado. Entonces, es evidente que viene un recambio. Y creo que Estados Unidos se está preparando en ese sentido para ese recambio. Y tiene dos líneas. En realidad es una forma, una variante del famoso carril 2 de la ley Torricelli, que es una enmienda más al bloqueo de tantas décadas, que habla de estimular el desarrollo del intercambio de la cultura, del intercambio en los medios de comunicación, y veamos que ahora, pero no ya a través del carril 2, sino a través de relaciones de buena voluntad, a las cuales le pongo comillas, se acentúa el tema de las comunicaciones. Qué casualidad, ¿verdad?, para habilitar la llegada de... no internet, porque hay, pero masificar, y masificar el tema de las redes sociales, etcétera, lo cual es muy bueno, pero uno puede caer en la ingenuidad de creer que esto se hace sin segundas intenciones, porque la guerra de cuarta generación existe, y se sabe que los medios y las redes son un elemento que ha usado precisamente los sectores del poder de Estados Unidos, del poder en general, para sacudir gobiernos que no le gustan. Está claro. Por ahora, por el otro lado está la línea comercial, de abrir con comercio, porque hay una vieja política de los sectores que estaban en contra del bloqueo, que decían que nadie resiste un cañonazo de $1,000,000. Es una forma gráfica de decir que en vez de bombas, mejor billetes, ¿no? Y son las dos áreas que han abierto. Entonces, esto llama también a no ser ingenuos, no subestimar, no creer que fueron solamente porque es una victoria de Cuba, porque puede ser una victoria temporal. Los norteamericanos son muy pragmáticos. Si ellos van a ganar la estratégica, no les importa perder en la coyuntura. Ahora, Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Federico Chechile te saluda. ¿Qué tal, Federico? Bien. Encantado de tenerte acá en nuestro programa. Isabel, recién hablabas del recambio de Cuba, pero nosotros, bueno, como bien sabes, tuvimos la visita de Barack Obama también acá en la Argentina anteayer, ¿no es cierto? Y acá se habló mucho de, si bien esto recién comienza en Argentina, va a haber políticas bastante estrechas ahora entre los dos países, se está hablando de relaciones carnales, pero sin embargo también se habla de los gestos de Barack Obama porque se está yendo del poder. Entonces, vos recién me nos planteabas, marcabas un escenario desde Cuba, que va a haber un recambio en el país, en la Revolución Cubana. Ahora, de Estados Unidos también, digamos, los gestos de Barack Obama también pareciera que está marcando como como una despedida acorde y congraciándose con todo el mundo. Digamos, se va Barack Obama, puede ganar Hillary Clinton, pero también puede ganar de Donald Trump. Entonces, ¿a dónde queda ese recambio de Estados Unidos y no dejaría ser un pequeño gesto solamente de Obama? No, es que, mira, muy muy muy bueno que traes eso a colación, porque hay dos cosas. Digo, primero que no se puede negar la cuestión del carisma personal y de la cuestión personal de Obama, que yo creo que influye, ¿no? Uh-huh. Él se ha declarado contra el bloqueo. No hay por qué no creerle, porque ha hecho los gestos. Tal vez no podría evaluar que puede hacer un poco más, como se le ha marcado en Cuba. Bueno, yo eso lo voy a dejar de lado. Lo ha hecho. Se ha manifestado públicamente en Cuba contra el bloqueo, se ha manifestado en Estados Unidos en contra del bloqueo. Lo que pasa que es una decisión del Congreso, ¿eh? Entonces, porque el Congreso puso la ley del bloqueo y todas las enmiendas. Sí, claro. Él no tiene facultad para levantarlo. Entonces, ¿por qué no creerle? Yo creo que sí. Ahora, el segundo paso es que esto responde. O sea, Cuba siempre ha sido una carta de disputa en las elecciones internas de Estados Unidos. Ahora también, no es una excepción la regla. Republicanos y demócratas están en ese tira y afloje para que te doy, que no te doy. Es una cosa hasta que da un poquito de asco cómo se manosea y se juega con países para esto, pero esto es histórico, de Cuba siempre sí, claro. Fue así, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ahora también están en ese tira y afloje, pero no es que los republicanos están en contra de levantar el bloqueo y los demócratas están a favor. No, hay muchos republicanos que desde mucho tiempo atrás, sobre todo el sector empresarial, están visitando Cuba, senadores, empresarios, y que están a favor de levantar el bloqueo. O sea, esto es muy mezclado, porque hay una cuestión de Estado en relación a eso, es el establishment, y Obama está haciendo, allanando el camino del presidente que venga, sea demócrata o sea republicano. De verdad, esas son políticas de Estado. Él no es una cosa personal que viene para hacer la visita, y tampoco viene personal a la Argentina. Está poniendo la cuña de la bota en el Cono Sur, y en el Cono Sur fuerte. y lo necesitan para su hegemonía continental. Y hay una coordinación entre los planes que tienen para Cuba y la visita argentina y todo el proyecto latinoamericano. Eso no quiere decir que les vaya a salir bien. Yo hablo de la unificación de una política de que hay que comerse América Latina. No se la pudieron comer con la mano dura y vamos a ver si se la comen con la mano blanda. Pero blanda, entendiendo, bueno, lo que vemos que están haciendo, ¿no? O sea, no sé cuán blanda, pero con la, esa, el gran garrote y la gran sonrisa. Bueno, Barack Obama estaría de la parte de la gran sonrisa, pero son ambas políticas de Estado. Isabel, en ese contexto, ¿cómo ves la visita de Obama al país en el contexto de estos planes a largo plazo de los que hablaba recién, estas políticas de Estado, y en el contexto también de, bueno, visitar estos dos países, Cuba y Argentina? Sí, bueno, porque creo que del Cono Sur es el país más emblemático donde Estados Unidos pone un pie y dice, miren que aquí estamos, ¿ven? Es como restregar, tanto que quisieron hacer otra cosa y aquí estamos. Miren, aprendan y callen, porque todavía no pude ir a Brasil. Tal vez si hubiera logrado que no ganara Dilma en esta elección, ya hubiera puesto una bota en el sur a través de Brasil. Entonces, como no pudo, la pone en la Argentina. Y es un mensaje de norte a sur, y pasando por Cuba. Yo creo que esas cosas no son casualidades, va atornillando. ¿Y qué es lo que va atornillando? Ellos parecían despreocupados del continente. En realidad, si seguimos toda su política en el continente, no estaban desentendidos. Pero claramente tuvieron que reacomodar toda su estrategia. Tuvieron que reacomodar la estrategia para actuar en tiempos de democracia y en códigos de la democracia. Y la reajustaron, no solo para América Latina, sino para el mundo, ¿verdad? Con el ensayo de las primaveras árabes, que son parte de la misma metodología que están usando en todo el mundo. Es decir, las guerras de cuarta generación o quinta generación, que es trabajar a través de no de las redes sociales, sino de los medios de comunicación. Trabajar para conquistar las mentes, definir opinión pública y marcar así el ritmo de los acontecimientos. Y creo que tal vez más allá de los analistas, en el ámbito del quehacer político hay un poquito de rezago en algunos sectores y en el campo popular más todavía, ¿no? Pensando que se está frente a un escenario que viejas metodologías todavía son vigentes, y no es así. Ahora, ellos han ayornado completamente, y creo que esto tiene que ver con la visita de Obama, pero no marcado por la cuestión política. La política tiene que ver con la hegemonía, pero muy marcado también por la cuestión comercial, donde la hegemonía de Estados Unidos está en disputa y necesitan consolidar el Tratado del Pacífico para articularlo con el tratado que tienen con Europa, el Tratado del Norte, porque ahí está la gran competencia con China y con los BRICS, ¿no? La hegemonía mundial, eso es lo que lo trae por acá. Más allá de que le guste bailar el tango, te digo, más allá de lo personal, que de verdad que tiene buenas intenciones, pero ahí las buenas intenciones se mueren cuando pones un pie en la Casa Blanca. Es una persona que está al servicio del Estado. Posiblemente como justamente ya por va, eso también te hablaba de los gestos, ¿no es cierto? Claro, posiblemente como ya se va, se viene a dar el gusto con Cuba, que él dice que prometió que iba a levantar la base de Guantánamo, que iba a terminar el bloqueo. No pudo hacerlo, pero bueno, se da el gusto por lo menos de ir a visitarlo y de ser recibido. Y aquí también, en cierta medida, entra en alguna parte, no creo que con el tal peso de su determinación de presidente, que no sé cuán determinado estaba a venir a la Argentina, pero también lo quiere hacer como símbolo de despedida, como dejando una buena imagen. Eso entra de lo personal y me parece que está bien. Isabel, el escenario que nos marcás, la verdad que es muy completo. Ahora, después tendríamos que hacer un análisis ¿De qué esperanza tenemos de que todo esto pase? Al último remarcabas el dato, que es lo que nadie, es, lo que no somos, si es algo que no somos, ni en Argentina ni en Cuba, es iluso, ¿no es cierto? Acá, acá siempre se trata del dinero, de imponerse políticamente, económicamente y militarmente, y eso Estados Unidos no se va a desprender nunca. Entonces, ante este escenario que vos bien nos marcaste, ¿cómo lo ves a futuro todo esto? Mira, yo tengo una confianza plena en que la batalla fundamental pasa por el eje de la cuestión cultural, porque si lo que está en juego es el dominio de las mentes, es ahí donde hay que poner el énfasis, en no quedarse con que, bueno, ya dar por descontado que todo el mundo entiende. Yo digo, a ver, para ponerte un ejemplo claro, la política de ellos está basada en el cinismo. Es un elemento. ¿Por qué digo cinismo? Ir a Cuba, pararse y decir que ellos están por no quieren dividir a las familias, pero por favor. Ahora, si eso queda sin respuesta, pero no de salir a responder, sin respuesta cotidiana, elaborada, uh-huh, en las formas de vida. ¿Y por qué digo que es cínico? En primer lugar, porque desde el principio de la revolución ellos tuvieron la operación Peter Pan, que fue llevarse a los chicos, a miles y miles de niños cubanos que fueron separados de la familia en primera instancia, porque al principio de la revolución, porque dijeron que ya se caía y después iban a ser reunificados. Bueno, ahora ya tienen casi 60 años o más esos niños que se fueron. Después tienen la ley de ajuste cubano, que da a los cubanos el derecho a permiso de residencia y ciudadanía, uh-huh, después de un año, residencia permanente al llegar, que la política del pie mojado o el pie seco depende por qué frontera entre, si por el mar con las balsas o por tierra vía México, ¿verdad? Sí, no, sí. Lo que no puede ser es por avión bajar en Estados Unidos, tenés que entrar por la frontera o llegar por el mar, por eso es pie seco, pie mojado. Y sin embargo hay miles de centroamericanos que son expulsados, encarcelados y perseguidos. Ahora, dejando esto de lado, ¿qué significa esto? Este es un como un efecto de llamada para que los cubanos se lancen para allá, para la reunificación familiar, para mejorar la economía, para tener una residencia estadounidense que le permita cualquier momento entrar y trabajar. Pero bueno, eso es un elemento de cinismo. Cuba lleva muchos años pidiendo que se termine con la ley de ajuste cubano y que se haga una migración ordenada con visados, que hay un pacto de 20.000 visas anuales para recibir en Estados Unidos, que nunca se cumple. Bueno, estos son algunos elementos. Por eso Obama, no es por casualidad que dice, yo no vengo a hablar del pasado, olvidémonos. Claro, el pasado no le conviene, no puede hablar del pasado, porque si habla del pasado tiene que empezar por pedir perdón, tiene que pedir perdón por todos esos crímenes, tiene que pedir perdón en Cuba y tiene que pedir perdón en Argentina, tiene que pedir perdón en América Latina, debería hacer una caravana de rodillas. De hecho no lo hizo, ¿no es cierto? De hecho no lo hizo, tuvo muy poca autocrítica tanto en Cuba como en Argentina. Claro, porque él se enjuaga con esa cosa bonitilla, muy linda, no hablemos del pasado, yo soy el futuro, vengo para acá, ahora sí se puede, vamos a lo nuevo. Eso es todo cosas de marketing propagandístico. Pero que te desnudan esto que le estoy diciendo, del doble carril a la doble moral, ¿no? Está claro. Isabel, una de las cosas que se discutió, o uno de los ejes en los que estaba puesta esta cumbre, es en el final del bloqueo económico, del embargo económico al que Estados Unidos viene sometiendo Cuba hace 56 años. Obama dijo, bueno, el bloqueo se va a terminar, lo que no puedo garantizar es cuándo. La pregunta era por ahí... ¿Hola? A ver, perdimos, bueno. No, básicamente preguntar también hasta qué punto el daño no está hecho ya, de cuánto sirve el levantamiento del bloqueo hoy, después de 56 años, ¿no? Iba un poco ahí. Vamos a ver si recuperamos ahora la comunicación con Isabel Rauber, doctora en filosofía, autora de numerosos libros sobre movimientos sociales en América Latina. No entendí lo que me decías. ¿Cómo? ¿Cuánto vale el levantamiento del bloqueo? No, porque valer vale un montón. No, a ver, hay ya un daño hecho a lo largo de... Hola, Isabel. Sí, se me cortó sí. la llamada. Con el tema algo del bloqueo. Con el tema del bloqueo, exactamente. A ver, ¿cuáles serían los efectos hoy de ese levantamiento con el daño ya hecho de 56 años de bloqueo? Ya hay un daño económico hecho que uno entiende que no se puede volver atrás. Claro, no, no, obviamente. Cuba ha presentado, lo tiene todo estudiado todos los años, presenta, actualiza, porque vamos a recordar que en Naciones Unidas hay una sesión específica donde se discute el tema del bloqueo y se pide el levantamiento del bloqueo por asamblea. Y siempre queda la impugnación de Estados Unidos y uno o dos estados más del mundo. Entonces, pero como no les importa, esa es la democracy, American democracy, ¿verdad? O sea, todo el mundo frente a dos, pero a ellos no les importa. No lo hacen. Entonces, pero en relación a esa asamblea, digo, Cuba presenta los daños, las cuentas, todo lo que le debe. Digo, lamentablemente las vidas no se pueden recuperar, pero en cuanto a la cuestión económica y lo que habría que hacer, está todo estudiado. No es tan complicado. Isabel Rauber, te agradecemos mucho la comunicación acá para Radio Splendid y Sobre la Hora. Muy bien, gracias. Hasta otro día. Un gusto. Era Isabel Rauber, entonces doctora en filosofía, autora de distintos libros que dan cuenta de los movimientos sociales en América Latina. Y la convocábamos para que nos diera de alguna manera su opinión acerca de esta visita del presidente Barack Obama a Cuba. Si bien al principio del programa lo planteábamos, Manuel, de los efectos colaterales que va a tener la Argentina, la visita de Barack Obama en la Argentina, ya sea en todos los acuerdos de libre comercio, de seguridad, de energía nuclear, bueno, y obviamente la desclasificación de los archivos que tanto requirieron los organismos de derechos humanos, esto va a tener un efecto inmediato. Lo vamos a ver, lo vamos a poder plasmar en pocos meses. A favor o en contra, de cada uno tiene su opinión, y bueno, y nosotros desde acá siempre lo decimos. ¿Qué diferencia sucede con Cuba? ¿Cuánta diferencia sucede con Cuba? Porque esta visita, por eso yo le preguntaba puntualmente, estos gestos de Barack Obama dejando el gobierno, dejando el poder de los Estados Unidos, digamos, ¿qué efecto real y contundente va a tener en la Cuba revolucionaria? Eso sí va a llegar mucho más tiempo que lo nuestro. La Pascua se celebra para recordar el paso de la muerte a la vida. La Pascua debe ser el paso de la muerte de nuestras sombras a la luz de la vida. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Conversas en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Construyendo al aire. Una mañana distinta. Oyentes que se han comunicado al 4010-7157 y al 4010-7158, tal es el caso de Rolando de Temperley, quien dice que aquel que crea que Estados Unidos va a cumplir con lo que firma está equivocado. Porque yo me acuerdo del TIAR y sé que en un caso tan delicado como Malvinas, menos va a cumplir con un tema de dinero. Estados Unidos no es amigo de nadie y si es amigo es solo por interés. Buen ejemplo el que da Rolando acerca del TIAR, ¿no? Que era el tratado de reciprocidad entre países de América, donde en caso de una agresión externa por parte de un país americano, el resto de los países de alguna manera se alineaban, ¿no? Con el continente. Cosa que sabemos todos que no sucedió por parte de Estados Unidos en el conflicto bélico con Inglaterra. Roberto de Lomas del Millón. Cuando escucho radio, salvo ustedes, escucho música yankee y berreta. Acá hay otro problema, no es solo Obama. El problema es nuestra cabeza. Me gustaría que un día hagan la investigación de lo que se hizo con los medios acá. Por ejemplo, Radio Municipal AM710. Fue una vergüenza, claro, fue la, la privatización de esa frecuencia de radio municipal que se pasó hoy, creo que es lo que es la 1110, ¿no? Es la radio municipal, la 1110, que antes era la 710, que era, por lo que tengo entendido, por cuestiones técnicas, es como por el lugar del dial, es el lugar ideal, el lugar que suena mejor, que fue privatizada y fue a manos de Daniel Haddad, lo que fue Radio 10, y justamente por este lugar estratégico en el dial de las radios, tiene también mucho que ver con el éxito que tuvo esa radio. Graciela de Caballito nos dice que tiene 71 años. Estuve en el acto, me llamó la atención la censura que hubo en los medios. No hablaron del acto, sino de Obama. Me fortificó ver tanta juventud en el acto. No dejemos de contar a la gente que se reunió en las provincias. Y dice que con respecto a la visita de Obama, se produjo un avance de los sectores imperialistas. Faltó una reacción de la UNASUR. Sí, Graciela, tenemos presentes a la de las provincias, por eso la cifra que nombramos la tiramos cercana al millón de personas. ¿Sí? Más allá de la gran movilización que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba fue impresionante. En casi todas las capitales de la provincia, por eso se estima alrededor de 1 millón de personas que se movilizaron el día jueves. 4010-7157-4010-7158. Me equivoqué en el botoncito, viste que el 4 abajo está el 7. Te lo has razón. Me he equivocado con eso. Vamos un poco de música y ya entrando en la segunda mitad del programa del día de hoy. We'll be right back. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, vencedores vencidos. Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 4010-7157, 4010-7158. ¿Qué te dejó este 24 de marzo y qué opinás de la visita de Barack Obama a nuestro país? Vamos a hacer ahora un bloque en el que vamos a compartir una entrevista que realizó la gente de El Trabajador del Estado, que esto se va a poder... Esto se va a poder ver en el periódico mensual que tiene el periódico sindical más antigüedad en la historia. Hace 90 años que está el periódico del Trabajador del Estado, obviamente que pertenece a la organización de ATE. Y en su versión digital también. Va a estar ahora en el próximo número, que es un periódico mensual, el próximo número se va a poder leer y después se va a subir en la parte digital. Entonces esta entrevista realizada a dos referentes de lo que es la lucha por los derechos humanos y contra el genocidio de la dictadura cívico-militar. Estamos hablando del titular del Servicio de Paz y Justicia y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y una referente importantísima de lo que es Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hablamos de Nora Cortiñas, hablando a 40 años del golpe de Estado. Que Nora, siempre es interesantísimo escucharla. Nora, mirá que yo para acá, para el programa, la he entrevistado infinidad de veces, para el programa, para otros trabajos también, y siempre es una caja de sorpresas, siempre tiene algo nuevo para contarte, con una vitalidad además que asombra, porque siempre la llamás, si no está yendo a una marcha, está volviendo de una reunión, está organizando cosas, viajando por distintos lugares del país. Vamos entonces al primer corte de esta entrevista, de estas dos entrevistas con Nora Cortiña y Adolfo Pérez Esquivel. Después de años y años de lucha, de caminar todos juntos, viene la desesperación. Y lo que hubieran querido los milicos y todos estos civiles y la Iglesia Católica es que sí, que nos muriéramos todos, que no jorobáramos, ¿no? Pero nosotros creo que el hecho de... Lo señalo también como una cosa importante, el hecho de haber ido a la plaza todas juntas, de haber recibido cada madre que se sumaba a medida que se llevaron otros y otros hijos. Eso fue un aliento para seguir la marcha todos juntos. Cada momento fue así duro y fue como empezar de nuevo. El punto final, obediencia de vida, después los indultos. Cada paso este que se daba para la impunidad era el mayor dolor y además el mayor, en casos, el empuje de mucha gente que decía, bueno, no nos vencerán, seguiremos. Se avanzó mucho en la toma de conciencia colectiva. Hoy los derechos humanos están a conciencia colectiva. Otro, en la parte educativa. Aquí en Argentina nosotros tenemos Jóvenes en Memoria con la Comisión Provincial, que se trabaja todo el año, pero en el mes de noviembre, la primera quincena de noviembre, nosotros estamos en los complejos de Chapadmalal entre 12, 13 o 14 mil jóvenes de toda la provincia que hacen memoria, que hacen trabajo, no solo de lo que pasó durante la dictadura, sino lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, es decir, la conciencia colectiva, pues si no tenés conciencia colectiva, esto no sirve. No es un grupito. Te estoy hablando de 12, 14, 15 mil jóvenes por año. Y ahora estamos hablando, ampliando este programa a nivel nacional. Es otra cosa totalmente distinta. Pero tratar de abrir esto, esta conciencia, porque es la única forma de poder contrarrestar, ¿no? Los que cambian la historia son los pueblos, no los gobiernos. Son los pueblos los que son los constructores de su propia vida y de su propia historia. La idea es, entre cada uno de estos bloques que cortó Manuel sobre estas entrevistas que estábamos comentando recién. ¿Que las realizó en las entrevistas? Marcelo Paredes junto a Pablo Bassin, dos periodistas de ATE a nivel nacional. Realmente, digamos, era acotar o aclarar algo con respecto a lo que dice. Y es tan contundente lo que dice que no podemos decir nada. No hay mucho más por aclarar. No hay mucho para agregar. Sí, y a ver, estas entrevistas fueron realizadas antes del jueves, ¿no? Sí, claro. De alguna manera también como la realidad va haciendo esas acotaciones, porque escuchábamos recién el cierre de Adolfo Pérez Esquivel diciendo lo importante es la conciencia colectiva, porque la historia no la hacen los gobiernos, la historia la hacen los pueblos, y creo que eso quedó más que demostrado en la plaza de la plaza de acá de la capital y en todas las plazas del país que se sucedieron este día jueves. Vamos entonces, sin mucho más que agregar, vamos a escuchar el segundo corte de esta entrevista. ¿Cómo nacen los organismos de derechos humanos? Yo lo respeto, no es una crítica lo que voy a decir, ¿no? Hay organismos de derechos humanos que nacen a partir del sufrimiento de la desaparición de un ser querido. Su objetivo es ese, no es otro. A diferencia nuestra, que nosotros somos un organismo internacional latinoamericano, para nosotros los derechos humanos no se agotan en la dictadura. Estos organismos, con el kirchnerismo, que les dio respuesta sobre la cuestión, se aliaron con el kirchnerismo. Es decir, perdieron la autonomía, quedaron ligados a un partido político. Nosotros nunca hicimos esto, pagamos los costos de ser libres. No, de tener autonomía, de poder decir con cualquier gobierno que esté lo que estamos diciendo. Es decir, la libertad de poder manifestarnos. Los otros organismos no trabajan los problemas de pobreza de los pueblos indígenas, del campesinado, de las villas, de los problemas del medio ambiente, no los trabajan. No trabajan porque no nacieron con ese carácter. Nacieron con un objetivo central, que era buscar a los niños. El eje de la lucha, el motivo de la lucha, son nuestros hijos e hijos que están detenidos, desaparecidos. Amén de que tenemos familia y otros hijos, y nietos y bisnietos, que forman también el entorno de la fuerza que tenemos, ¿no? Pero son ellos los que en esa época mostraron su valentía, su deseo de un país para todos y todas, de ese país con la justicia social que había prometido Perón. Bueno, y ellos también están desilusionados, viste, también en su lucha. Pero son ellos los protagonistas de la historia. Son ellos antes y ahora, los trabajadores, toda ese caudal de jóvenes hombres y mujeres que nosotros ya tenemos al lado nuestro. Para el aliciente, tres generaciones tenemos. Y ahí seguíamos escuchando a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas. Nos quedó, cuando hacíamos la presentación, decíamos, bueno, Pérez Esquivel, Servicio de Paz y Justicia, Premio Nobel de la Paz, también es uno... integra la comisión directiva de la Comisión Provincial de la Memoria, a la que fue incorporada también Nora Cortiñas. Y era interesante remarcar por ahí lo que subrayaba Pérez Esquivel al principio, ¿no?, sobre el origen de los movimientos de derechos humanos en nuestro país, donde por lo general se originan a partir de digamos, causas de problemáticas personales, ¿no? Digamos, una madre que le secuestran el hijo, ¿cómo ha sido la movilización popular? Con eso, las limitaciones también que planteaba. O sea, por un lado, las limitaciones que eso plantea, porque se cercena por ahí muchas veces a un objetivo puntual, pero por otro lado también la capacidad de movilización de nuestro pueblo, ¿no?, ante los momentos más dolorosos, generar todo ese tipo de respuesta. Uh-huh. Y la autoridad moral que tiene para poder decirlo también, ¿no es cierto?, Adolfo Pérez Esquivel, que recordemos, semanas atrás leímos una carta memorable que le hizo a Barack Obama ante su visita, que bueno, que ya obviamente estamos contando que ya sucedió, Pero bueno. Y que tuvo, entiendo que tuvo algo que ver con la decisión de finalmente pasar el 24 de marzo lejos de la capital. Quizás, ¿sí? Quizás. Este, no estoy al tanto yo de eso, pero quizás haya sido... Porque recordemos, digamos, a ver, es una carta de un premio Nobel de la Paz a otro, ¿no? Uh-huh. Este, con lo cual uno a veces piensa, ¿cuál es el valor del premio Nobel de la Paz terrible. Que se lo dan a un tipo como Barack Obama? Que al momento que se lo dieron no había hecho mucho, ¿no? Era una cosa más que nada por ser... De hecho, Estados Unidos estaba interviniendo más de una decena de países militarmente y él era el presidente de los Estados Unidos. Así que por más trillado que suene y que se haya dicho miles de veces, no puede ser nombrado Premio Nobel de la Paz una persona cuyo país interviene militarmente en otro país y en decenas, digamos, ¿no? En dos. En un 3 o en 1, en decenas de países. Escuchamos la última selección de fragmentos de las entrevistas a Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Nosotros fuimos avanzando en todos estos años. Te puedo decir, para nosotros fue un aprendizaje, no solo conceptual, sino un aprendizaje de vida. Bueno, sabés la pelea que había entre los exiliados, pero en todos los países europeos. Entonces, muchachos, vamos a pensar juntos. Necesitamos instrumentos jurídicos, necesitamos tratar de fortalecer esto, porque si no, allá se pelean ustedes aquí, pero allá nosotros no podemos seguir peleando. Nosotros en la Argentina tenemos que tratar de resolver esto. De alguna manera. Y bueno, yo te digo, soy un sobreviviente gracias a la solidaridad internacional, ¿entendés? Si no, yo sería uno más de los desaparecidos tirados de un avión. Sé que mucha gente quedó en el camino de esto, pero los que estamos vigentes tenemos una obligación moral, cultural, política, con nuestro pueblo y con todos los pueblos de América Latina. Tenemos los de la generación que tienen 30 años, 35 años, que nos acompañan, y está toda esa generación de purretes, como yo tengo mis bisnietas, que ya van creciendo, sabiendo, preguntando, ¿no? Y que ya están inmersos en este mundo de lucha. Entonces, esta es la parte de la historia que tenemos que señalar, ¿no? Este pueblo es el pueblo de la resistencia. Sacan las fuerzas de donde se pueda. Yo hoy vengo del Hospital Posadas y cada rato llegaba una notificación a un trabajador, una trabajadora, de que quedaban despedidos. Y la gente está en lucha. Entonces, esa fuerza... que también que nos transmiten a nosotros, porque ellos nos dicen, gracias madre que viniste, pero al mismo tiempo nosotros lo vemos luchar y decimos, no, nosotros no podemos bajar los brazos o decir, bueno, no, hasta acá llegué. No, no, porque hay toda esta generación que sigue luchando y que sigue mostrando que la resistencia es el camino de la lucha. Entonces escuchábamos así a Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel en una entrevista que en los primeros días de abril va a poder leerse completa en el número que salga de El Trabajador del Estado. Lo que ya pueden verse son algunos adelantos, esto en la versión web del Trabajador del Estado, www.eltrabajadordelestado.org. Allí entran y pueden, bueno, ir escuchando también algunas de las cosas como las que escuchábamos recién. 4010-7157, 4010-7158 son los teléfonos de Radio Espléndida los que pueden comunicarse con Sobre la Hora. Allí contarnos qué reflexión les dejó este nuevo 24 de marzo tan particular y qué opinión tienen acerca de la visita de Barack Obama. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu está tu prisión de llaves que solo cierra? No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo viejo apagó. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Y solo voy a volver. Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Bien, lo comentábamos al comienzo del programa cuando hacíamos un poco el sumario de todo lo que íbamos a tener en el día de hoy, que se está desarrollando el torneo de fútbol nacional de ciegos. Nosotros vamos a hablar ahora con Pedro Martínez. Él es director del área de discapacidad de la Asociación de Trabajadores del Estado Provincia de Buenos Aires, cuyo equipo de fútbol de ciegos va a estar participando entonces de este torneo. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, contanos un poco cómo es esto de armar un equipo de fútbol con no videntes y cómo se juega el fútbol sin poder ver. Sí, para nosotros es difícil, pero para ellos es muy fácil, ¿eh? Mirá, la iniciativa surgió como parte de nuestra política del Consejo Directivo Provincial. Lo discutimos mucho con Ecolo, que es el secretario general, y finalmente definimos incorporar la discapacidad como parte de nuestra política cotidiana, así como lo hicimos con el género, como lo hicimos con la juventud. Y nos parecía que nuestro análisis, discapacitados son un grupo social muy específico, muy vulnerable y muy desprotegido. Por lo cual, desde ese lugar decidimos incorporar a la discapacidad como política. Y lo que nos vinculaba inmediatamente, rápidamente, con la discapacidad era el deporte. Hola. Hola, sí, te estoy escuchando atentamente. Ah, correcto. Nos vinculaba al deporte rápidamente, digamos. Nosotros, por supuesto, que hay una ley, la de 1592, que habla del cupo laboral en el Estado para los discapacitados y que, por supuesto, es el objetivo final como organización sindical que somos. Pero en el camino había cosas que, te digo, nos vinculaban de manera más rápida. a la discapacidad, y eso era el deporte. Y ahí definimos, que todos somos futboleros y teníamos identificación con los murciélagos del fútbol, por lo cual dijimos que bueno, qué buena idea sería que nos pongamos a trabajar en armar un equipo de fútbol que además ponga ATE como la primera organización sindical del país con esta iniciativa. De manera que había varios aspectos por los cuales formar un equipo de fútbol de ciego. Y eso hicimos, nos acercamos a la FADEC, convocamos a los ciegos que conocíamos y a partir de ellos a otros, y formamos el equipo, y estamos ya con el equipo formado, inscripto, entrenando, y a punto de participar de la primera fecha, que todavía no se definió, pero seguramente va a ser en abril. Decías que son la única, el único equipo, digamos, gremial. ¿Los otros equipos de qué origen son? Y en general son ONG, o ONG que se asocian a clubes que ya tienen una estructura deportiva desarrollada, el caso Estudiantes, el caso River, Huracán, Newell's Old Boys, Rosario. Entonces, son ONG que se incorporan a esas estructuras deportivas y de ahí desarrollan la discapacidad, ¿no es cierto?, en ese contexto. Pero nosotros, como no somos una ONG, somos una organización sindical y tenemos este principio de discutir y poner a las políticas sociales en el cotidiano nuestro. Bueno, desde ese lugar lo hicimos. Uh-huh. Ahora, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Federico Chechele. La pregunta más primaria te quiero hacer, lo que dijiste al principio de todo. Para nosotros es muy difícil, pero para ellos es muy sencillo. ¿Cómo se juega el fútbol siendo ciego? Mira, se juega con una pelota que tiene unos cascabeles adentro. Ah. Tiene unas zapitas ahí que hacen ruido, y eso es lo que los guía a ellos. Uh-huh. Y además, en general, el lugar, digamos, es donde todos los que participamos de ahí hacemos un silencio que les permite a ellos guiarse rápidamente por las voces de ellos mismos. Ellos tienen que avisar, ¿viste? Que se están moviendo, se están desplazando con la pelota para no chocarse y no lastimarse. Hay ciertas características que tiene el juego que es parte del reglamento, ¿no? Quien no habla es sancionado con una falta, porque eso los pone en riesgo de golpearse. Es ahí, es lindo verlo, porque es todo tan diferente y es conmovedor también, ¿no? Al mismo tiempo, con la facilidad con que ellos hacen las cosas. Bueno, y entonces el equipo es de cuatro personas, cuatro jugadores de campo, un arquero que sí ve el arquero. Ah, el arquero y un es... llamador, sí, el arquero ve. Y un llamador que está atrás del arco contrario, que les va avisando a qué distancia están, si están en condiciones de patear o no. Bueno, está bueno, porque es un equipo de verdad, en equipo. Ahí todos se complementan, todos tienen una función y se respeta esa función mucho. ¿Qué otras actividades hacen desde el área de discapacidad de ATE? En lo deportivo, mira, nosotros tomamos esta iniciativa, la nueva conducción en esta etapa, después de haber ganado las elecciones el 2 de septiembre, en noviembre asumimos, y ahí cuando definimos el trabajo para esta próxima etapa, entre las cosas que decidimos hacer era esta, ¿no? Incorporar la discapacidad, abrir el departamento y desarrollarlo con la discapacidad. Y inicialmente lo que estamos haciendo es el fútbol. Ahora, después tenemos, por supuesto, un montón de aspectos para desarrollar, el aspecto cultural y el aspecto artístico. Y en ese sentido vamos a tratar de hacer rápidamente un concurso de pintura y estética para no videntes, de escultura, bueno, hay una cantidad de cosas que tenemos para hacer, pero en lo deportivo, este es el primer paso. Lo que viene también es el tenis adaptado y probablemente sea el básquet. ¿Perdón, él? El tenis de mesa adaptado. Ajá. O sea, generalmente lo juegan las personas que en silla de ruedas, que tienen dificultades motrices. Entonces se adaptan las alturas, las características de la mesa para que puedan jugar. Cuál es la creatividad y la solidaridad y el servir al otro para que ellos puedan integrarse, ¿no? Y estas actividades son, por ejemplo, recién nos contabas que en el caso del fútbol la característica misma del juego promueve una integración entre videntes y no videntes, ¿no? Porque hay una serie de integrantes del equipo que sí, que sí ven. En digamos los otros casos, estos que están empezando a cranear, ¿no? Para seguir haciendo crecer el área, ¿buscan también esta integración? sí, absolutamente. La idea es integrar que sean parte, ¿no? Integrar es eso, es hacerlos sentir parte, que ellos tomen decisiones, que opinen y que decidan qué es lo mejor para ellos. Nosotros estamos atrás para hacer esas cosas. Y todo busca la integración. La idea es esa, ¿no? Es que nosotros creemos que los discapacitados son parte de nuestra sociedad, no son un grupo al que hay que aislar y para que no se lastimen, sino que tienen que ser parte activa. Son personas activas, personas inteligentes, personas muy capaces, en muchos casos mucho más capaces que los que no tenemos discapacidad. Por lo cual, eso creo que hay que ponerlo en discusión en la sociedad para que se integren definitivamente. Lo que es semáforo, lo que es rampa, todo lo que tiene que ver con la discapacidad, la sociedad debe adaptar absolutamente todo. Y el Estado fundamentalmente debe ser... Eso te quería preguntar. El Estado en los lugares de trabajo... ¿Promueve la integración, promueve la facilitación de la gente con algún tipo de discapacidad? No, en general no. El Estado no tiene como una prioridad a la discapacidad, no tiene esa sensibilidad, ¿no? Los gobiernos que administran el Estado en general tienen a los discapacitados como actores secundarios de la sociedad, como personas minusválidas, ese es el concepto, no son minusválidos. Personas iguales con capacidades diferentes. Y eso es muy importante entenderlo. Claro, claro. Esto hay cupos, ¿no? En las dependencias estatales, ¿hay cupos que están como reservados para esta gente? Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley de 1592, que es una ley provincial, ¿cierto? Que ha aceptado las condiciones que internacionalmente establece la convención, que es la que le otorga derechos universales a los discapacitados. Y en esa ley sí hay un cupo del 4% que el Estado debe garantizar, está obligado a incorporar a su personal en el Estado. Y eso no se cumple en todo el país, estamos abajo del 1, estamos en un promedio del 0,8, por lo cual es un derecho al que tiene acceso el discapacitado, que el propio Estado no se lo garantiza. Por lo cual, nosotros, por supuesto, exigimos eso, como una organización sindical que somos, que además porque tenemos principios como la justicia social, por ejemplo, y desde ese lugar queremos dar la discusión para que el Estado garantice los derechos que tienen los discapacitados, también en ese sentido, ¿no? También con la cobertura social, la cobertura médica, y un montón de cosas que el Estado finalmente no les termina otorgando. Hay muchos impedimentos que tienen los discapacitados para poder acceder a esos derechos que ya tienen otorgados previamente. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho por la comunicación. Repetinos, esto si alguien por ahí interesado y sí quisiera ir a ver los partidos, ¿esto dónde se juegan? Mira, las fechas son, depende de las sedes, son las sedes. La cancha, para otra pregunta, la cancha tiene, nos decías que la pelota tiene una característica especial, que es una serie de cascabeles o de cosas que la hacen sonar para que así los jugadores se van guiando por qué lado va. ¿La cancha tiene alguna característica especial? Sí, la cancha tiene 20 por 40, son medidas que más o menos reglamentarias. Y después la característica que tiene es que por los laterales no sale nunca la pelota, así por el futsal, ¿viste? Hay se ponen unas vallas que son inflables para que los chicos no se lastimen, no se golpeen si se pasan, digamos, claro, la línea. Pero nunca sale, entonces le da una dinámica importante. Solo salen por la línea de fondo. Ah, bien. Lo cual es bastante, bastante dinámico, bastante intenso el partido. Se cansan bastante ellos porque corren mucho. Y bueno, esa es una de las características que tiene. Bien. Bueno, entonces... Cuando juguemos yo los voy a llamar para que ustedes puedan tener la experiencia de participar y de verlo si quieren. Dale, dale, sería muy interesante. Okay. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo a todos. Era entonces Pedro Martínez, director del área de discapacidad de ATE, provincia de Buenos Aires. Esto estaba siendo consultado por la participación del equipo de ciegos en el torneo de fútbol nacional de ciegos. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarme monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. De la patria, de la primavera, a decir ya no existe el olvido, esta noche han venido. Me sentaba tan bien esa boina calada al estilo de Che. Buenos Aires es como contaba. Hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde está? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprar corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y no volví más. Ahí oíamos a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat del disco Dos Pájaros a Tiros. El tema era Con la Frente Marchita. ¿Joan Manuel? Le dijiste Joan. En catalán. Y porque es catalán el hombre, claro. Ah, ¿pero no es Juan Manuel? No, Joan Manuel. Es, ¿vos decís que la gente dice Joan Manuel? Y sí, no decís sí. Mick Jagger. No, pero como yo digo Juan Manuel Serrat, no digo Joan Manuel. Ah, Serrat. No, yo siempre le dije... Joan Manuel Serrat. Bueno, así con, si hubiésemos tenido este debate al temprano, le hubiésemos hecho a la gente que nos diga cómo le dice cada uno, pero bueno, para mí yo lo No, de hecho es. A mí siempre. Yo al principio también le decía Juan Manuel, pero vi que es Joan, es con O, sí. No con. Sí. Con U. Creo que el equivocado soy yo, pero igual le voy a seguir diciendo Juan Manuel, porque como él es catalán, digamos, yo lo quiero castellanizar. Castellanizar. Y la verdad es que justamente un catalán, castellanizarlo, estamos hablando de un verbo horrible, para decir, pasarlo al castellano, vamos a decir, es como un delito para un catalán. Pero sí, bueno, como lo muere. Estamos hablando de acá se en la Argentina. Si se entera. Bueno, tengo tres noticias al pie. Una que no la tenía en cuenta, pero la vamos a informar porque acaba de suceder, murió Mari Sánchez, aquella histórica gremialista de los docentes, quien fuera titular de CETERA y que... fundadora de SUTEBA y después también de CETERA, diputada nacional por la alianza, por aquella alianza que estaba centrada entre el FREPASO y el Partido Radical. Pero fue una luchadora muy importante y una de las dirigentes más que más motorizó aquella carpa blanca en los años 90, ¿no es cierto? Sí, también todo lo que fue la lucha contra la Ley Federal de Educación. Exactamente, durante los 90 también aquello, recuerdo haber participado de esos micros, de esos trenes que llegaban de La Plata a Capital para marchar en contra de la Ley de Educación. Ah, bueno, la cuestión es que a los 72 años, no sé la causa, no la puedo encontrar, murió... Había estado muy enferma ya, de hecho renunció en su momento, tuvo que dejar la banca por problemas de salud, un cáncer o algo así, allá por comienzos de este siglo. Ya ahí había tenido problemas que no sé si será exactamente vinculado a lo mismo que sucedió esto, pero bueno, de hecho esa licencia de la banca terminó funcionando casi como un retiro de la política, porque después de eso no volvió a saberse mucho de ella, ¿no? Hasta ahora que obviamente estamos anunciando el día de su fallecimiento. Bueno, se fue una otra luchadora más que aportó bastante a la historia de la Argentina. Otra cosa que tengo acá para comentarles es el tema de Atucha, de los despidos. Ahora, dentro de un rato, vamos a hablar con Hugo Cachorro Godoy sobre cómo está el tema de los despidos a nivel nacional, provincial, municipal. La CTA va a hacer una jornada de protesta el martes que viene. Pero quería rescatar algo, vamos a separarlo de lo que vamos a hablar, que es lo que está sucediendo en Atucha, pero más precisamente en Zárate. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Se calculan que los despidos van a ser 2.400 despidos de gente que obviamente, que si trabajas en Atucha 1 y 2, que están ubicadas en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, obviamente que viven en Zárate. Esto equivaldría al que la desocupación en esa ciudad subiría un 25%. ¿Por qué? Porque estos 2.400 personas que dejarían de tener trabajo, que echarían, se llevaría puesta parte del mundo que rodea a la ciudad de Zárate. Claro. O sea que no es que hay 2.400 trabajadores sin trabajo y se quedarían sin trabajo y obviamente sumándole al núcleo familiar, que es muy importante, pero que sino que arrastraría bastante más. Claro, a ver, Atucha debe funcionar como en esos pueblos donde hay una gran fábrica. Acá me trabé porque lo estaba leyendo, estaba tratando de leer. Implicaría entre el 8 y el 10% de la población económicamente activa en el distrito. Sí. Es un montón. Así quedaría Zárate de concretarse. Bueno, los despidos ya se están concretando, pero se estima que podrían ser aún más los que estarían... Ahora lo vamos a charlar tranquilamente con Godoy porque el martes 31 de marzo se vence el plazo en que el gobierno anunciará quizás algo más de despido. Y por último, antes de llegar al informativo, hablamos mucho de lo que fue el 24 de marzo, con todas las connotaciones que hubo, pero vamos a destacar algo que lamentablemente llama la atención por lamentable, justamente, que fue lo que pasó con el cocinero, con el actual intendente de Quilmes, Martiniano Molina, que en una entrevista televisiva, pero es en serio esto, parecería, si lo quisiéramos hacer en una página de humor, primero que de humor no tiene nada, pero si lo quisiéramos hacer, parecería como irónico o Pero la verdad es que en una entrevista radial ahí en Quilmes, le preguntaron sobre el pozo de Quilmes, el centro clandestino de detención que operó de manera constante durante la época de la dictadura, y cuando le hablaron sobre el pozo de Quilmes, Martiniano Molina hizo referencia a los baches que tiene la ciudad. Sí, de hecho vos hoy ponés en Google, ponés Martiniano Molina, viste que Google te autocompleta según las tendencias, los que más se busca. Lo primero que te va a poner es Martiniano Molina. Uh-huh. Segundo, Martiniano Molina pozo. Tercero, Martiniano Molina cocina o receta. Digo, está más buscado hoy por lo del pozo. Y algo que llama la atención, porque el padre de Martiniano Molina tiene un pasado de militancia durante la dictadura. Uh-huh. Yo sé de gente que ha estado guardada en la casa de un niño, Martiniano Molina, guardado por justamente el padre. Es más, él mismo se encargó de decir toda su historia de militancia que tenían los padres cuando se le vino toda la prensa encima por este supuestamente error que dijo que lo había escuchado mal la pregunta del periodista. No, pero de hecho, si uno ve el video que está dando vueltas, búsquenlo en YouTube, que está... El periodista primero le pregunta, le habla de la brigada de investigaciones de Quilmes. Martiniano repregunta, le dice, discúlpame, ¿a qué te referís? Uh-huh. Le vuelve a repetir la pregunta ya mucho más simplificada, dice, si van a hacer un sitio de la memoria en el pozo de Quilmes, y allí es donde sale con esto que sí, es entre cómico, porque es, a ver, si no se estuviera refiriendo a las cosas que se están refiriendo, a las cosas que pasaron ahí, hubiese sido muy gracioso. Hubiese sido un gran gag. Sí, pero no lo es, porque justamente estaba hablando del desconocimiento que tenía de uno de los centros clandestinos de detención más grande que hubo en la Argentina. En el contexto de una conferencia en la que la daba un poco por el Día de la Memoria, ¿no? Uh-huh. Quería tener un contacto con la prensa. También, otra cosa interesante, el uso que empezó a hacer el gobierno del 24 de marzo como una forma quizá de instalar la teoría de los dos demonios. Una de las cosas que tanto Martiniano Molina en esa conferencia, Macri en la foto, en lo que sería el pie de la foto en la que están junto a Obama allí en el Parque de la Memoria, uh-huh. Sí, que es esto de decir que el 24 de marzo se produjo por la división de los argentinos, porque los argentinos no nos entendíamos, entonces hubo unos que salieron a matar a otros, como si no estuvieran todas las complicidades civiles y las finalidades económicas que hablábamos en el ping-pong de hoy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digo, no es nada más... Macri, si me estás escuchando, señor presidente, o Martiniano Molina, si nos estás escuchando, no es nada más que gente que no se entendía, entonces uno desaparecieron a los otros. Uh-huh. Es bastante más complejo. Bastante más complejo. Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desilusión ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Bueno, en la última media hora del programa vamos a hablar ahora con Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de ATE, por varios temas. Hay medida de fuerza la semana que viene, hay una actividad muy importante el día miércoles que ahora nos contará Godoy, también por cómo sigue el tema de los despidos, la llegada de Obama el 24 de marzo para un dirigente que fue detenido durante la dictadura. Así que varios temas para charlar. Hola, buenos días, Godoy. ¿Qué tal? Federico Chichile te saluda. Buen día, Federico. Manuel, muchas gracias por... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, tenemos un popurrí de cosas que te competen desde tu lugar en la conducción de ATE Nacional, y obviamente por todo lo que ha sucedido con la llegada de Obama, por el otro 24 de marzo, 40 años de golpe. Empecemos por la coyuntura. ¿Cómo está el tema, cómo viene manejando ATE con el tema de los despidos y fundamentalmente la medida de fuerza que se va a realizar, y el 31 de marzo, una fecha que ha fijado el gobierno, que quizás se vengan más despidos, más de lo que todavía hay? Sí, esta semana es una semana muy importante en esta pulseada que tenemos con el gobierno nacional para que cesen los despidos y se logre construir una una agenda donde podamos garantizar la reincorporación de todos los que injustamente han sido despedidos, y además para que en abril se adelante la discusión paritaria para discutir salario y para terminar con la precarización laboral, que es el peor de los de las herencias que nos dejó el gobierno anterior en el Estado, y que el actual gobierno está aprovechando para despedir gente, no para resolver el problema de fondo. Esta semana es muy intensa. El 29 va a haber una jornada de lucha y comienzo un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, con un acto en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que culminará luego en un acto de la CTA autónoma frente al Congreso de la Nación. El 30 tenemos previsto realizar un plenario nacional de cerca de 600, 700 delegados del Estado Nacional de todo el país para organizar el plan de crecimiento de nuestra organización, volver a ser la organización mayoritaria en el Estado Nacional, y al mismo tiempo para definir medidas de acción que, si el gobierno no le pone freno a esta situación, no podemos resolver los temas pendientes. El 31, por su parte, ATE Capital Federal ha convocado a una jornada de lucha con movilización a lo que es modernización, y por lo tanto tenemos muy intenso cronograma. Al mismo tiempo, el día primero vamos a tener un encuentro con los de la CLATE, los gremios latinoamericanos estatales, para unificar estrategias, porque no solamente en la Argentina, sino en otros países del continente se están desarrollando estas políticas de ajuste, y necesitamos los trabajadores estatales enfrentar juntos este escenario. La solidaridad que tenemos y la unidad que estamos generando a través de la CLATE es muy importante para respaldar las luchas en cada uno de los estados nacionales. Godoy, usted como dirigente nacional, como el secretario general de ATE, se reunió esta semana con varios ministros, con el ministro de Energía, con Aranguren, en Contriaca, se reúne bastante seguido también con el ministro de Ibarra de Modernización. Digamos, ¿qué es lo que le plantean desde el gobierno nacional con respecto a los despidos? ¿Esto va a continuar? ¿Cómo va a ser? Bueno, ojalá fuera bastante seguido. Solamente nos hemos reunido con Ibarra dos veces en 4 meses de gobierno. Y bueno, y la verdad es que esto todavía no ha puesto punto final a la escalada de despidos de este gobierno. Se han comprometido a ponerle freno el 31 de marzo, esperemos que sea así, pero bueno, mientras tanto nosotros ya le hemos afirmado de que vamos a arbitrar todas las medidas de fuerza necesarias hasta tanto se concrete la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos. Sí nos reunimos esta semana por primera vez con el ministro Triaca, el día lunes, y bueno, fue una reunión importante porque es una manera del gobierno de reconocer que existe un conflicto, porque hasta ese momento no se reconocía la existencia de este conflicto. Se comprometió a concretar una reunión antes de el 30 de marzo con él y con el ministro de Gestión y Modernización, Ibarra. Esperemos que lo concreten, porque esperamos que este conflicto pueda tener un cierre con la reincorporación de todos los compañeros injustamente despedidos y se pueda abrir una agenda donde se pueda adelantar la discusión paritaria y se puedan incorporar la discusión salarial y la necesaria abordaje del problema de la precarización laboral, que bueno, son temas de suma importancia y de suma urgencia para los trabajadores estatales. Godoy, esta semana estuvieron marchando el jueves allí con ATE, lo que fue quizá la segunda gran movilización en Plaza de Mayo, ¿no? Luego de la del 24, justamente un mes después, la del 24 de febrero de ATE. No, quería saber qué impresión le había dejado la plaza, la convocatoria tan contundente, ¿no? Que veníamos comentando con Federico, pero ¿qué reflexión le había dejado? Bueno, yo creo que los argentinos tenemos que estar profundamente orgullosos y felices del grado de conciencia que existe en nuestro pueblo, fundamentalmente en las jóvenes generaciones, porque las consignas, el objetivo de memoria, verdad y justicia ha calado muy hondo en la cultura y en el sentimiento profundo de nuestro pueblo, y se expresa de la manera en que lo hizo, millones de personas marchando en las plazas de todo el país. Y bueno, y acá en Plaza de Mayo algunas cifras hablaron de 500.000 personas, y me parece que fue impresionante. Bueno, de hecho, se estuvo marchando desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, por la calle, y desde Constitución hasta el Obelisco, y desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Era, podemos decir, un mundo de gente inundando las calles. Así que creo que es muy importante, porque garantiza este protagonismo popular, que no habrá marcha atrás con los juicios, con la necesaria condena de los responsables militares y civiles del genocidio, y que esta conciencia popular es lo que lo garantiza. El cachorro, un comentario sobre, fundamentalmente sobre la llegada de Barack Obama a la Argentina, ¿qué análisis haces al respecto? Pero fundamentalmente del anuncio de lo que ya se venía hablando, pero el anuncio formal y concreto del presidente de los Estados Unidos con respecto a la desclasificación de los archivos del Departamento de Estado con su relación en la dictadura acá en Argentina. Bueno, esperemos que eso se haga realidad. En realidad ya sabemos, los argentinos y gran parte del mundo sabe de la complicidad del Estado de Estados Unidos, no solamente la complicidad, sino la responsabilidad directa en la planificación de la organización y promoción de las dictaduras militares, del Plan Cóndor, que asolaron nuestra región a lo largo de los años 60 y 70. Y bueno, la verdad que nos hubiera gustado a los argentinos tener una declaración más contundente de pedido de perdón, de disculpas a nuestros pueblos por las masacres que se originaron desde el propio Estados Unidos, pero lamentablemente eso no se escuchó. Creo que se eligió de manera muy inoportuna este viaje en esta fecha tan cara a la conciencia de los argentinos, pero Adolfo Pérez Esquivel dijo, pero si viene va a escuchar la opinión de nuestro pueblo, y la verdad es que aunque haya viajado al Yao Yao, los millones de argentinos que marchamos por las calles nos hicimos escuchar estruendosamente, y esas imágenes inundando las calles y plazas de multitudes, verdaderamente es un mensaje muy elocuente de nuestro pueblo. Disculpame, Manuel, una consulta más justamente sobre este tema en particular. Vos, cachorro, fuiste un damnificado directo durante la dictadura. Estuviste varios años preso en la Unidad 9 de La Plata. Concretamente, amén de la coyuntura y de lo que nosotros sepamos de la influencia o de la injerencia de Estados Unidos en la dictadura, pero concretamente, ¿qué es lo que se puede llegar a encontrar si se desclasifican esos archivos? Bueno, eso tendrá que ver con la magnitud de esa desclasificación y publicación. El jefe del Departamento de Estado, Kissinger, en aquellos años fue motor elocuente de las dictaduras, el promotor de los mismos, fueron hechos públicos. La CIA estuvo detrás de todos los golpes de Estado que se llevaron a cabo en nuestros países en esos años. Así que, si quieren mostrar la verdad, seguramente documentación habrán de tener, como así también las documentaciones que en otro momento histórico tuvo que ver Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, reclamando la defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, las denuncias de las desapariciones y atrocidades que se cometían en el país, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo dependiente de la OEA, y sabemos que la OEA es, lamentablemente, es un organismo dependiente de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo acreditar esas denuncias y en el año 79 las pudo hacer difundir de manera contundente. Así que creo que estas cosas van a ser muy importantes de corroborar, de la misma manera que se va a corroborar ese cambio de figuritas que hizo la dictadura, siendo el principal motor de lo que fue las invasiones de grupos militares argentinos en Centroamérica, acompañando el accionar terrorista de Estado de las dictaduras que asolaron esos pueblos, en complicidad directa con Estados Unidos. Así que la información ya la conocemos, lo que podemos tener es más precisiones respecto de cuáles fueron y quiénes los que intervinieron directamente de parte de Estados Unidos en la planificación y ejecución de las dictaduras militares que asolaban nuestro suelo. Perfecto. La última, y te vuelvo al principio, Cachorro. Al principio comentabas de un congreso que se va a hacer el próximo miércoles, en medio de la hora de despido que está llevando a cabo el gobierno nacional. ATE convoca a delegados nacionales de todo el país. ¿Podés profundizar ese tema? ¿De qué se trata? Bueno, sí, para nosotros es de una trascendental importancia, porque vamos a realizar un plenario de 600, 700 delegados. Pensemos que si tenemos 39.000 afiliados en el Estado Nacional, 600, 700 delegados es un número muy importante de representación de todo el país, desde Ushuaia a Jujuy, las 24 provincias. Y esto es muy significativo porque nos va a permitir proyectar a nuestro gremio hacia los 60.000 afiliados en el Estado Nacional, volver a ser el gremio mayoritario en el Estado, como ya lo somos en varias provincias y en varios municipios, y lograr fundamentalmente un plan de crecimiento, de consolidación organizativa, y además poder dar una respuesta colectiva a las políticas de ajuste, porque para nosotros los despidos con que comenzó e inauguró su actividad este gobierno son simplemente la antesala de una estrategia de ajuste que va a seguir impactando fuertemente sobre los trabajadores, y eso requiere que no nos quedemos simplemente limitados a la discusión del despido, sino a la discusión del Estado que queremos construir, y eso requiere un gremio más organizado, más fuerte, más consciente de lo que está peleando, y eso no lo logra un grupo de 4, 5, 20 o 100 dirigentes, por muy esclarecido que estén. Necesitamos que sean centenares y miles los dirigentes, los militantes que llevemos adelante esta pelea, esta estrategia, porque, como siempre hemos dicho en ATE, fortalecer el Estado es liberar la nación, pero para liberar la nación necesitamos, además de fortalecerlo, democratizar el Estado, hacerlo más solidario y abrir las puertas a mayor integración con los sectores populares. Esto es una tarea que hemos asumido desde ATE y esto requiere básicamente mucha organización y unidad propia, y este plenario creemos que lo va a lograr, además de definir medidas de fuerza en el caso de que el gobierno no dé cuenta de las necesidades que tenemos los trabajadores. Así como el 29 es la provincia de Buenos Aires la que se está movilizando y estaremos junto a ella, el 31 lo hace la Capital Federal y estaremos junto a las compañeras y compañeros de esa ciudad capital del país, pero necesitamos unificar, como lo hicimos el 24 de febrero, que para nosotros fue la posibilidad de recuperar la Plaza de Mayo para los estatales, y creo yo que fue el punto que le puso freno a la parte más grosera y agresiva de esta ofensiva que inició el gobierno de Macri y que esperamos seguir deteniendo. Muchas gracias, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Y vamos a transmitirle a los oyentes la invitación para este lunes, allí en el Auditorio Eva Perón, en Belgrano 2527, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Van a estar presentando el libro Unidad 9, La Resistencia de los Presos Políticos, de la que usted, digamos, es parte testimoniante, ¿no?, importante del libro que escribió acá nuestro compañero Federico Chechele. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos en una presentación tan importante para nuestro gremio y para la historia de nuestro país. Muchas gracias, Godoy. Estamos hablando en cualquier momento. Adiós. Un saludo a toda la audiencia. Era entonces Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Bueno, y antes de irnos, vamos a darle lugar a la gente que estuvo comunicándose a lo largo de la mañana al 4010-7157 y al 4010-7158. Tal es el caso de Rosita de Chacarita, acá cerca del barrio. Pregunta, ¿qué pasó con la televisión el 24 que no pasaron absolutamente nada de la marcha en Plaza de Mayo? ¿Están comprados o tienen miedo? Sí, eso fue, yo bueno, estaba en la plaza, con lo cual no vi televisión, pero decían que era, creo que Crónica fue el único canal. Sí, me parece que Crónica fue. Que transmitió en directo desde la plaza. Y creo que también las dos preguntas que hace Rosita se refiere, creo que son las dos válidas. Las dos, sí. Las dos válidas, ¿no es cierto? Una es, obviamente están ligadas, los medios masivos de comunicación están ligados concretamente al gobierno nacional, y no sé si la palabra es miedo, pero tratan de no mostrar cuánta cantidad de gente se puede movilizar, obviamente, contra una postura y una política y una ideología que generalmente lleva a cabo este gobierno. Jorge de Villa Celina dice, me parece muy bien que haya venido Obama, siempre y cuando la aprovechemos. Tenemos que exigirle a Macri un plan para que nos saque de este desastre. La juventud no tiene porvenir alguno. Este tema lo tenemos que resolver. Tenemos que tener nuestros propios productos, no importar de China y Estados Unidos. Bueno, gracias por llamar, Jorge. Héctor de Don Bosco. Don Bosco, hagamos la aclaración, que forma parte del partido de Quilmes, porque bueno, acá viene el mensaje, dice que Martiniano va a rellenar el pozo de Quilmes con la salsa provenzal que le sobra de los ravioles. Bueno, un chascarrillo ahí. Héctor de Don Bosco. Roberto de Lanús, devuelvan la que se afanaron. Dice, no sabemos si nos lo dice a nosotros, a quién se lo dice, pero bueno, gracias por llamar, Roberto. No, a nosotros no, ¿por qué no va a decir eso? ¿Qué sé yo? Llamó, dijo, devuelvan la que se afanaron y cortó. Fue así, ¿no? Bueno, pero vos sí. Te afanaste mucho, yo no me afané nada. Yo no me afané nada, pero qué sé pero, yo. Digamos, ahí. Pero no es que uno se defiende a sí mismo, no tengo dónde afanar, digamos. Claro. Me imagino que debe estar más direccionado a los gobiernos. Y al Facebook se comunicó Estela Rojas, que dice que, entiendo que lo está hablando de la marcha del 24, participé con los chicos y las chicas de Niñez y Territorio, en un momento las madres pasaron a nuestro lado, hubo una mutua demostración de afecto y admiración que a los espectadores nos inundó el alma de ternura. Madres de la plaza, los pibes las abrazan. Y un saludo a Andrés Marcelo Sarlengo, quien a través de Facebook también nos decía tempranito que estaba ahí prendido a la radio. Bueno, nos vamos. Estuvimos con equipo reducido. Natalia Palmeiro, Emilio Jorge, Federico Chechele, Manuel Rodríguez es mi nombre. Ausentes con aviso Corina Duarte y Ramiro Lorenzo. Nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear